estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. Estás asustado. Tu vida va en ello, pero alguien debe tirar de gatillo. A partir de este momento y para todo el mundo, presentamos una producción independiente y autogestiva. Acomódese en su butaca, que usted va a escuchar radio. Autogestión Comunicativa y la primera concesión social comunitaria del país presentan. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Están en el 106.7 de su frecuencia modulada. Esta es la Radio Ciudadana Comunitaria de Hermosillo, Política y Rock and Roll Radio, en el 106.7 de su frecuencia modulada, una estación miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en su capítulo México, y bueno, estamos completamente listos para iniciar con el universo informativo del día de hoy, en este espacio para la reflexión, el análisis y la compartición de notas de los distintos medios de la agenda global, nacional y local. Mi nombre es Alejandro Cabral, me acompaña acá en cabina Elsa Leticia Romero, como cada mañana, y estamos listos ahora sí para iniciar con la información. Vámonos con la información del clima, como acostumbramos al iniciar nuestro espacio noticioso. El clima en Hermosillo esta mañana está a 22 grados centígrados, será un día nublado este miércoles, llegaremos hasta los 36 grados, es lo que se especula para esta mañana. 21 o 22 grados es como estamos el día de hoy, dependiendo en qué lugar se encuentra ustedes. De medio nublado estará el día, y pues ya les decíamos, alcanzaremos los 36 o 37 grados centígrados el día de hoy. Se siente fresca la mañana, sin embargo, pues el día se anticipa, se especula que será caluroso. Mañana baja un poco la temperatura, mañana llegaremos a 34 grados como máxima, y ya hacia el fin de semana llegaremos a 32 el lunes. Y el inicio de la próxima semana no llegaremos a los 30 grados como máxima. Estaremos abajo de los 30 grados centígrados. Las mínimas serán de 15, 16, así que cambia la temperatura hacia la próxima semana, y eso pues es importante. Y bueno, con esto iniciamos las notas del clima, y nos metemos en las notas locales. El día de ayer, desafortunadamente, subió a 8 ya la cifra de defunciones. Continúan las investigaciones. La cifra de fallecimientos por sueros vitaminados en Sonora aumentó mientras las autoridades analizan muestras médicas y revisan las responsabilidades. Las autoridades sanitarias y de Procuración de Justicia en Sonora investigan esta serie de defunciones registradas en nuestra ciudad por la aplicación de sueros intravenosos, conocidos como sueros vitaminados. El número de fallecimientos ya va en 8, dos personas se encuentran hospitalizadas, y lo que se dice es la posibilidad de que los sueros utilizados estuvieran contaminados por bacterias. Esta hipótesis surgió a partir de los resultados preliminares del laboratorio y evolución clínica de los pacientes. las muestras están en laboratorios especializados para determinar la composición exacta de las soluciones intravenosas y, bueno, y la clínica está clausurada. Todo confirmado que todo viene de una sola clínica y al parecer también de un solo médico que fue quien aplicó estos sueros vitaminados. Esa es la información que tenemos hasta el momento, ya a varios días de que nos enteramos de este terrible, terrible suceso. Una vez más Hermosillo, una vez más Sonora, está en la agenda nacional, sí. Y pues desafortunadamente una vez más, no por cosas positivas. Elsa, buenos días. Muy buenos días, Alejandro, buenos días a nuestra audiencia. Así es, este caso que el día de ayer generó declaraciones tanto en la mañanera como en la tarde, en la rueda de prensa del gobernador, ahí estuvo presente. Bueno, a media mañana, ¿no? Sí, a las 11 fue la conferencia, sí. Sí, generó también ahí información. Fíjate que el fiscal general no dio a conocer ahí el que se había elevado la cifra. Fue más tarde que se dio a conocer este dato. Ahí se aclaró que el médico cuenta, ya está identificado, ya la autoridad fue quien dio el nombre, y aclaró también que se encuentra siendo buscado. El día de ayer se generó también un cateo para dar con la localización de este médico en otra clínica que él tiene en Navojoa. Entonces, pues ahí está la búsqueda de este médico. En algún momento, Rómulo Sales Chávez no comentó no señaló explícitamente desde qué momento se empezó a buscar el médico, pero en ese momento, el día de ayer, dijo: teníamos que estar seguros que era él quien manipulaba, aplicaba, se encargaba, o sea, quien tomó el control desde punto A al punto Z, ¿no? Desde la aplicación. Entonces, hasta estar seguros, al parecer, fue que se dio ya la sí. búsqueda de este sujto. Recordamos, no se sabe dónde está, aseguran que no se encuentra en los Estados Unidos. Bueno, eso, si no saben dónde están, pueden asegurar que no está en algún lugar, pues sí. Quién sabe, ¿no? Pero sí recordamos que durante la Semana Santa, todavía antes de que regresáramos a este espacio noticioso, ya se hablaba de la misma fiscalía nos decía, bueno, el secretario de Salud de Sonora nos decía que todo había salido de la misma clínica, del mismo médico, sí. Y que el médico tenía certificación y tenía experiencia de 20 años. Suponemos que desde ese momento ya se le estaba localizando y buscando, ¿no? Uno esperaría que sí, por lo menos para que hubiera ahí comunicación, exacto, ¿no? Disposición. Esta idea que decías ayer de que se le estaba buscando como persona sujeto de interés. Yo creo que sí hay una connotación legal, ¿no? De sujeto de interés. Ahora es un sujeto a búsqueda por la investigación. Sí. Y bueno, ahí está. Te digo, fue en Cajeme. En Cajeme inspeccionaron una clínica vinculada al médico investigado por al menos 8 muertes. No hay resultados oficiales aún. También hablábamos ayer de cómo la cronología de la investigación podría aumentar por este caso que denuncian sucedió esta persona que murió también el 22 de febrero. Entonces, ese es otro de los casos que se podría incluir. Permanece prófugo este médico. Bueno, ahí está. Por otra parte, en otra información, el día de ayer también se dio a conocer de una inversión de 4,000 millones de pesos para Sonora, que se pondrán en marcha, de hecho ya se están aplicando a partir de este año, con un paquete de obras carreteros que incluye 17 tramos y la construcción de 22 puentes, además trabajos de rehabilitación en la carretera Hermosillo-Santa Ana. Esto, pues, con el respaldo de presupuesto federal, por supuesto. 4,000 millones de pesos no son del gobierno del estado. Lo dio a conocer así el día de ayer el gobernador Alfonso Durazo Montaño. Dice, busca modernizar la red estatal, mejorar la seguridad vial y fortalecer la conexión entre regiones clave impulsando el comercio, el turismo y la movilidad en el noroeste del país. Eso dio a conocer el día de ayer el gobernador. También una sobreviviente de estos sueros vitaminados en Empalmes, una mujer que estuvo al borde de la muerte tras aplicarse un suero vitaminado y ahora advierte sobre los riesgos de este procedimiento. La nota se encuentra en periódico El Imparcial, es una nota de Mayra Echeverría que tiene este testimonio de Celia Bojorquez López, de 40 años de edad, quien pues literalmente estuvo al borde de la muerte luego de aplicarse estos sueros, y dice está viva de milagro. Ella es manicurista y madre de familia, quien relató que solía aplicarse este tipo de sueros de manera regular. Sin embargo, antes del episodio de noviembre tenía alrededor de 9 meses sin recurrir a ellos. En ocasiones, dijo, percibía mejoría, pero esta vez, a los pocos segundos de la aplicación, comenzó a sentirse malestar general y adormecimiento en el rostro, por lo que decidió retirarse el suero de inmediato y acudir al hospital, donde permaneció internada hasta aproximadamente el 9 de diciembre. Mira, acá esta persona ya había sido, ya tenía otras aplicaciones, sabía más o menos cómo era la cosa y sintió algo, se retiró el suero y por lo tanto está viva de milagro, tal sí, como lo dice, ¿no? Mira, y esto sucedió en Empalme. Este médico, el que le atendió a ella, abría sus clínicas de martes, los martes, cada martes, aplicaba estos sueros y atendía en su clínica. Además vendía los sueros para que los pacientes los utilizaran en su domicilio, incluso en ocasiones los vendía por paquetería, más o menos como hacía el médico Maximiliano también, sí, de aquí de Hermosillo, el que se está buscando. Él también permitía que, ¿no?, se lo dejaran puesto. El fiscal dijo como café, se lo llevaban puesto el suero, sí, y sí, ya sí, se iban, ¿no? Pues ahí está otro caso, seguramente de muchísimos que hay, de muchísimos. Claro, claro. En Ciudad Obregón avanza, tiene un avance del 75%, la rehabilitación de la calle Circunvalación del Parque Industrial de Ciudad Obregón, y se prevé que los trabajos concluyan en mayo, así lo informó Francisco Fernández Jaramillo, el presidente de la Canacintra, quienes están atentos a estas obras. Pues uno de los fallecidos fue Said Alberto Castro, de 22 años. Él fue una de las personas que se aplicó los sueros vitaminados acá en Hermosillo. Esta aplicación de solución intravenosa por el mismo médico aquí en Hermosillo, pues le cortó la vida a Said Alberto Castro Lagarda, de 22 años. Así han salido los testimonios de quienes... de familiares, amigos, pues de estos casos, de estas muertes. Por otra parte, el conductor de un vehículo tipo pick-up de modelo atrasado protagonizó una persecución por la avenida de los Maestros en Nogales, que terminó con el vehículo volcado y 2 personas detenidas. Así lo informó la policía de tránsito, la policía municipal de Nogales. Esto sucedió aproximadamente a las 11:30 de la noche del 6 de abril, cuando elementos de la policía que se encontraban realizando recorridos de prevención y vigilancia sobre la avenida Tecnológico, notaron que el conductor de un vehículo Ford ingresó intempestivamente a dicha avenida. En eso se realizó la persecución y aceleraron el vehículo, dio inicio a este movimiento, esta persecución. Se solicitó la ayuda de otros elementos y se detuvo a Pedro N., de 22 años, y a su acompañante Jesús N., de 20 años también de edad. Ambos fueron puestos a disposición del Centro de Atención Temprana. En Nogales, en la garita, en la frontera, se tuvo una espera superior a los 150 minutos y filas que rebasaron los 2 kilómetros, así con nacionales y extranjeros que vacacionaron en México durante la Semana Santa, congestionaron las garitas de Nide Concine y Mariposa de Nogales. Desde las primeras horas del martes, del día de ayer, las garitas de Nogales se congestionaron de vehículos de viajeros que visitaron territorio nacional durante la Semana Santa. En ambas garitas se desplegaron elementos del Departamento de Tránsito Municipal para mantener el orden y un mejor flujo vial en estos días que ya toca regresar toca regresar a los hogares. En el trabajo legislativo que se realizó el día de ayer acá en Sonora, se aprueban reformas para proteger a adultos mayores, con el fin de evitar maltratos y mejorar la calidad de las personas de la tercera edad. Las y los diputados de Sonora aprobaron el día de ayer una serie de cambios importantes a la ley estatal. Estas reformas buscan que el gobierno tenga mejores herramientas para vigilar los asilos y castigar con mayor claridad cualquier tipo de abuso o abandono. Estas regulaciones están aplicadas también a los asilos y estas casas de asistencia. La propuesta impulsada por la diputada Rosángela Peña y Jazmín Gómez incluye medidas para que los adultos mayores no sufran doblemente al denunciar un delito. Se introdujo la idea de la hipoteca inversa, un esquema que les permite usar su propiedad para obtener ingresos y vivir con mayor tranquilidad económica durante su vejez. Eso fue parte del trabajo el día de ayer. Y se presentó también la iniciativa para priorizar la vivienda para mujeres jefas de familia. Esta propuesta busca garantizar el acceso a vivienda digna con enfoque de género y derechos humanos en Sonora. Esto se incluye en la reforma de la Ley de Vivienda del Estado. Busca que las políticas públicas de este sector incluyan obligatoriamente la perspectiva de género y un enfoque de derechos humanos, priorizando a las mujeres, sobre todo con familia. Eso es lo que dice, lo que se presentó desde el gobierno, desde la Cámara de Diputados. También activistas denunciaron el uso de redes antiaves en comercios de Hermosillo, que podría causar maltrato animal y la muerte de especies protegidas. Estas redes se utilizan sobre todo para los pichones, estas las palomas. Sin embargo, hay otros animales que también existen en la ciudad que se ven atrapados, y eso es lo que están señalando los activistas. Y avanza el encendido de aires en transporte de Hermosillo por el calor. Ya tendrían que estarse prendiendo en una flota de 300 camiones. Solo cerca de 70 contaban con aire acondicionado activo al cierre de marzo. Así que pues todas tendrán que ponerse en orden, pues, y prender los aires acondicionados. Ecoparques de Hermosillo, Refugio de Aves Migratorias y Biodiversidad Urbana, así la organización Naturalia, impulsa acciones de conservación y educación ambiental en el ecoparque, promoviendo la reforestación con especies nativas y monitoreos de fauna local. Y habrá transporte gratuito y actividades que impulsan visitas a Bahía de Quino. La estrategia municipal incluyó rutas internas y traslados desde Hermosillo, mejorando la seguridad y movilidad en Bahía de Quino, desde Hermosillo, Bahía de Quino. Y bueno, con eso nos quedamos, con eso nos quedamos en las notas locales. Continuamos con el... Vámonos con la información nacional para el día de hoy. Ya les decíamos ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la creación del Servicio Universal de Salud, servicio en donde pues cualquier persona podrá acudir en el futuro al Seguro Social, al ISSSTE, a las clínicas del bienestar y demás, indistintamente. Pero lo primero es para hacer el Registro Nacional de Salud y para el siguiente año iniciar con los servicios de urgencias, en donde uno pueda asistir a un servicio de urgencias a un hospital diferente al cual uno esté afiliado. Bueno, eso es lo que se informó en la conferencia del día de ayer, lunes 13 de abril, y hasta el 30 de este mes se va a realizar el registro de la credencialización de estos servicios, comenzando con personas de 85 años y más. Y ya lo decíamos el día de ayer, como esto va a ser universal, el primero las personas de más de 85 años, pero también van a registrar a quienes los acompañen, ¿no? Que normalmente son sus hijos o sus nietos, y pues esas personas acompañantes también van a aprovechar para empezar a registrarlos, lo cual me parece que está bueno, que no te hagan dar una segunda vuelta a quienes acompañaron ya a la adulta o al adulto mayor. En otras notas completamente diferentes, las fiscalías son la principal fuente que alimenta el Registro Nacional de Desaparecidos, lo dice la Secretaría de Gobernación. Muchos de los reportes de personas desaparecidas que no tienen información suficiente para dar con su paradero fueron ingresados al registro por fiscalías y comisiones locales de búsqueda, según una revisión al portal de consulta pública de dicha base de datos realizada por periódico La Jornada. Un ejemplo que ponen acá es el caso de una persona de nombre Cristóbal, que no cuenta con fotografía, no cuenta con lugar de nacimiento, no cuenta con características físicas que lo describan, además de que no tiene fecha de cuándo desapareció. Y pues esa escasa información fue hecho por la Fiscalía General de Nayarit. Se está desaparecida una persona de nombre Cristóbal N. No viene su foto, no viene características físicas, no dice ni siquiera cuándo desapareció ni de dónde es. Pues entonces, ¿cómo lo van a encontrar, no? Y esto lo registró la Fiscalía de Nayarit. Entre esto como un ejemplo de varios casos que ahí se echa el clavado periódico La Jornada para revisar ese Registro Nacional de Desaparecidos. Alejandro sigue teniendo el mismo problema. O sea, el desaseo de la fuente, sí, con la, de la que están tomando estos datos, no permite pues hacer un trabajo de registro confiable. No, claro, es lo que decía la presidenta precisamente antes del informe de la ONU, ¿no? Cuando sacó su informe decía, hay tres categorías, una, sí, categoría que es la de búsqueda activa, sí, otra que es la de quienes desaparecieron para sus familiares, pero que han tenido registro administrativo, económico, de trámites, incluso, sí, han cambiado la dirección de su credencial para votar, por ejemplo, y demás, que son personas que catalogan por su propia voluntad. Ajá, que te catalogan como presuntamente desaparecidas por su propia voluntad, uh-huh, o sea, reaparecidos, aunque no están con sus familias. Y el otro registro, que es el más preocupante, en donde hay miles de personas, que tiene que ver con, me parece que 40 mil eran los que había, no recuerdo exactamente el número, con personas que hay una ficha de desaparición, hay una ficha de búsqueda, ¿sí?, sin embargo no hay datos. Uh-huh. Desapareció Cristóbal, como en este caso, ¿sí?, ¿no? ¿Sí? Nada más. ¿Sí? Y muchos de ellos sí podrá tener razón el gobierno en que, pues, ¿cómo los buscamos? O a lo mejor se está duplicando con una ficha de búsqueda que sí existe de otro Cristóbal o de alguien más. Pero en otros casos, que es lo que dicen las personas buscadoras, ¿sí?, es muy preocupante que un migrante que logra escapar dice, y yo vi que se llevaron a cuatro. Uh-huh. Uno de ellos se llamaba Alejandro, otro se llamaba Rafael, otro. ¿Y cómo era? Pues la verdad no recuerdo, pero pues sí era más o menos joven. Y sí, hasta ahí, ¿no? Se queda muy vago el registro. Sí. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, eso, por supuesto. No, nadie niega que hay un desaseo tan tremendo, ya sea por la incapacidad de los elementos de hacer un buen trabajo, que eso es muy real, uh-huh, y otras es una cuestión de circunstancias, por, sí, supuesto. Sí. Y esta de circunstancias son personas que se tendrían que buscar independientemente de todo. Sí, por supuesto. Y las cifras son así de diferentes. Para el gobierno estas inconveniencias en la narrativa es suficiente para, pues, descartar una, dos personas por aquí. Sí. Para las organizaciones, para los activistas, para los académicos que investigan este caso, eso no es suficiente. O sea, sí, ellos, sí, y el gobierno no le conviene, por supuesto. Todas estas organizaciones y personas independientes se van a muchas otras fuentes. O sea, ellos sí confían en las organizaciones de buscadoras, ellas, uh-huh, sí confían, y ellos sí confían en los registros de hemeroteca. Ellos y ellas sí confían, sí, en las entrevistas que hacen con víctimas. Y el gobierno federal, ¿no? El gobierno dice, la cifra oficial es de la fiscalía. Uh-huh. Eso, ¿no? Más o menos. No, que mayoritariamente los registros que hay. ¿Cuánto dinero que hacen? ¿Cómo podemos confiar pero en eso? Hay varios tipos de registro, ¿eh? O sea, sí, aquí en este reportaje, uno de ellos dice que la principal fuente de registro son las fiscalías, pero que la segunda fuente son las comisiones de búsqueda. Uh-huh. Y que también aquí vienen varios ejemplos de comisiones de búsqueda que también son así de vagas. O sea que la misma comisión de búsqueda registró a alguien que desapareció el 21 de octubre. Pues y así, ¿no? Nada más. Bueno, ahí está, sigue la polémica en esto. Y precisamente ayer la presidenta dijo que México está atendiendo y no niega los casos de desaparecidos. El informe de contra la desaparición forzada de la ONU sobre la situación de estos crímenes en México tiene otra orientación, que es criticar al gobierno, dijo. Consideramos que dado que estamos atendiendo este tema, esto no tiene cabida, dice. Y es que las críticas vienen de y creo que tendría que sentarse a platicar en serio la comisión esta de personas desaparecidas de la ONU, la cual es una organización muy seria, esta comisión de expertos que relatan todo esto. Con informe en mano, se tendrían que sentar a platicar con la presidenta o la secretaria de Gobernación, con sus datos en mano, y dar una conferencia conjunta y decir, bueno, ahora sí, y acá tenemos este informe, acá dice la presidenta que extrapolaron las cifras que tenían previas al 2017, las extrapolaron hasta 2025, pues difícil extrapolar, pero bueno, no se lo ha desmentido la ONU. Yo creo que ya se tendrían que sentar a platicar y sacar juntos una conferencia y decir, así está la situación de los desaparecidos en México, y aceptar las sanciones y los regaños que pueda tener la ONU con asuntos de desaparición por parte del Estado que siguen existiendo. Y es que el Estado es un monstruo muy grande, no es la presidenta de la República, no es la presidenta está enojada y dice, es que no somos como antes. Pues sí, pero el Estado es una cosa muy grande, y un presidente municipal, un regidor, también es parte del Estado. Claro. Y la policía municipal también es parte del Estado. ¿Qué pasa con estos muchachos, por ejemplo, por poner un ejemplo? Con estos muchachos que fueron retenidos por la Policía Municipal de Hermosillo y tirados cerca de Navojoa, en la carretera. Estas personas estuvieron desaparecidas un par de días. Algunos de ellos, la mayoría, fueron reencontrados, pero otros, hay registro de, yo la vi que la bajaron, yo la conozco porque estaba aquí en la placita del Mundito, sin embargo ya no aparece. Esa persona es una persona desaparecida por la policía municipal, es una que con poco registro, que de estos registros vagos, pero es una persona desaparecida por el Estado. Sí. No se puede negar que esto sigue sucediendo, y acá tenemos un ejemplo, como un ejemplo que se me viene a la mente de un asunto, tal vez usted dirá muy tonto. No, tienes toda la razón. Que porque no lo retuvieron, no lo tienen en un calabozo ni nada, pero fue la policía municipal quien provocó su desaparición y su posible riesgo en su vida. Tienes toda la razón. Seguramente casos como esos son fácilmente deslindables, fácilmente sacudidos, porque pues a quién le importa una persona que no es el familiar quien está exponiendo su desaparición, no es una persona que tuviera casa o que estuvieran seguros, pagar impuestos, todos estos elementos. Es una persona que tiene nombre pero no apellido. Es una persona, claro. Sí, es un anónimo. Debajo de un árbol, listo. Exacto. ¿No? Sí, tienes toda la razón. Casos como esos no existen para nada en esas listas. Y la Policía Municipal de Hermosillo, que ya lo hizo en dos ocasiones, por lo menos en dos fiestas del PITIC, y se acusa que en otras ocasiones también lo hizo, no es la única en el país que lo hace. No. Esto de tomar a los indigentes y tirarlos en la carretera para que no regresen, o si regresan, que tarden en regresar. Sí. Esto es una práctica común. Sí, que se vayan a otra parte. Sí, sí. Bueno, dejamos ese tema de momento, y por otro lado, la Corte batea a Ricardo Salinas Pliego nuevamente por dilatar juicio contra la Unidad de Inteligencia Financiera. Al considerar que solo buscaban dilatar o entorpecer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó dos recursos de la empresa, del empresario, Ricardo Salinas Pliego, para impedir la participación de dos ministras en la resolución de amparo contra facultades de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El asunto fue programado a discusión mañana en el Pleno, o sea, el día de hoy, con proyecto del ministro Giovanni Figueroa Mejía, y van a estar todos los ministros ahí, por más que Salinas Pliego no quería que estuvieran dos ministras, pues ahí estarán. Así la UIF va a poder continuar por hasta 10 años el análisis de información bancaria del dueño del Grupo Salinas, solicitada por la Comisión Nacional Bancaria de Valores en diciembre de 2021. 10 años le van a rastrear para atrás a Ricardo Salinas, la UIF. Bueno, pues esta bronca parece que será seria. Seguramente nos vamos a enterar de la mitad de las cosas, porque seguramente la UIF le va a decir en privado: mira, te encontramos esto y bájale dos rayitas porque lo vamos a sacar, ¿no? Y el empresario, porque no hay loco que coma nombre, pues le va a bajar dos rayitas. Me anticipo yo. Bueno, los agricultores aceptan retomar el diálogo, pero condicionan hacerlo. Fíjate, estos agricultores que tomaron carreteras dijeron: bueno, pues retomamos el diálogo con el gobierno federal, ya nos vamos a volver a sentar, pero solo con el secretario particular de Claudia Sheinbaum. Ya le bajaron una rayita, decían que solo con la presidenta. Ahora, con quien le lleva la agenda, con quien le lleva los recaditos de manera personal. Ante el llamado de la Secretaría de Gobernación al diálogo, el Frente Nacional para el Rescate del Campo aceptó retomar el diálogo, pero condicionó a que no sea el secretario de Agricultura, Julio Verdegué, quien encabece las reuniones, sino que sea directamente con el secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto yo no tenía el radar, se llama César Augusto Morales, por si usted quiere saber quién es el secretario particular de Claudia Sheinbaum, así se llama. Y dicen que a partir del viernes para analizar las 15 demandas de su pliego petitorio. Y uno se preguntaría: ¿la Secretaría de Gobernación dónde juega acá? Porque hablan del secretario de Agricultura, hablan del secretario particular, pero no hablan de la Secretaría de Gobernación, que según yo es a quien le tocan estos asuntos. Digo, también a los otros, pero pues la Secretaría de Gobernación es la encargada del orden país, ¿no? Bueno, pues así las cosas. Vamos a ver qué responde el gobierno federal, si es verdad que este señor de nombre a Carlos Augusto Morales se va a sentar a platicar con ellos, porque pues esos compromisos es parte de lo que el gobierno federal no quiere, porque un compromiso del secretario particular es nada de que no pude ver a la presidenta, la voy a ver al ratito y le voy a llevar este recado y mañana te tengo que traer respuesta, ¿no? Sí. Bueno, pues así las cosas. Dice por acá esta nota que la Secretaría de Hacienda le está apostando a una mayor austeridad para contener el déficit presupuestario. Las previsiones del gobierno federal para el próximo año apuestan a una mayor austeridad en el déficit público. Van a recortar 259,491 millones de pesos de gasto programable, que este es el destinado a la inversión productiva y a la operación del gobierno en servicios básicos como salud y educación, respecto a lo que se presupuestó en 2026. Así que viene una mochada el próximo año al presupuesto para reducir el déficit presupuestario. Y bueno, ha habido polémica en los últimos días, y por acá no lo hemos hablado, sobre esta decisión que hace la Corte de que la unidad de inteligencia financiera pueda bloquear cuentas, incluso decían sin orden judicial, me parece que tiene que ser con orden judicial, pero puede bloquear cuentas de alguna persona que se esté en investigación. Y hoy la UIF responde que el bloqueo de cuentas no les debe de preocupar ni a empresas ni a personas que tienen actividades lícitas. Ninguna persona o empresa que tenga una actividad lícita y apegada a la ley debe estar preocupada con la determinación de la Corte de Justicia, donde asienta que el bloqueo de cuentas es una medida cautelar de carácter administrativo y no penal. Así que pues le pueden pedir apoyo a la UIF para que bloquee cuentas, y que eso no nos debe de preocupar a quienes hagamos actividades lícitas. Pues es que sí, ¿no? Porque actividades lícitas que se pueden salir de lo lícito según los ojos de la UIF, hasta que la UIF o Hacienda o quien sea reconozca que sí seguían siendo lícitas. Todos conocemos casos de una sanción o un bloqueo de cuenta de manera injusta, ¿no? Que la bloquearon por equivocación, por error o algo de esto. Pues vamos a ver qué sucede. Bueno, seguimos con las notas nacionales. Hay mucha información internacional, por cierto. Pero seguimos con lo nacional, y ahorita nos metemos incluso con declaraciones de la presidenta en lo internacional. Pero acá un par de notitas más de nuestro México. Dice la revista Proceso que la presidenta está sacrificando el gasto en seguridad e inversión para mantener los programas sociales. Dice que no, con un crecimiento de apenas el 0.8%, un déficit del 4.8 del PIB y el costo de la deuda en su nivel más alto desde 1993, el primer año de Claudia Sheinbaum cerró con señales de alerta sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, es lo que dice la Asociación México Evalúa, y que esto ha provocado recorte en gasto de temas importantes como seguridad e inversiones, lo que dice México Evalúa. Y pues salió una broncota cuando la mujer esta que estaba tomando el sol en la ventana, sale un videíto, en la ventana de Palacio me refiero, de Palacio Nacional, sale un videíto, inmediatamente algunos periodistas dicen que es indignante, otros dicen que es falso, y sale rapidito el SPR Infodemia, esta organización creada precisamente para desmentir noticias falsas. Sale el director de SPR a decir que es falso, General Villamil, que está creado por inteligencia artificial. Luego sale precisamente la UIF, perdón, la Infodemia, a decir que es un video creado por inteligencia artificial. Pocos días después se da a conocer que es otras tomas de ese, de esa misma ventana, y pues se ve que sí es real, que sí la persona está tomando el sol. Entonces, pues está bien, ya se disculparon tanto Infodemia como Genaro Villamil, y uno diría, bueno, ahí queda la cosa. El rollo es que Infodemia es una agencia dedicada a desmentir información, y dicen, según el análisis que hicimos, esto es creado por inteligencia artificial, pues entonces, ¿cómo podemos creer en otros análisis? Bueno, ahí no quedó la cosa, además empezó a investigar. La revista Proceso investigó ciertos contratos de Infodemia que incluso habla de que son subcontrataciones y que son contratos millonarios de subcontratación. El SPR ahora intenta desmentir a Proceso sin pruebas, así lo dice Proceso. El intento del Servicio Público de Radiodifusión terminó por exhibir aún más las irregularidades. Los contratos del proyecto Infodemia, firmados con recursos públicos federales, confirman que se subcontratan servicios que la dependencia podría atender directamente. Altos sueldos de directivos y más de 5 millones en subcontratos para redacción de guiones, es lo que dice. Mira, ya la existencia de este órgano de Infodemia ya era muy extraño en su momento. Mira, ya era la verdad es que es necesario. Teniendo la mañanera, teniendo tantos otros recursos, no, es que ya aplicándose. Yo no sé si el uso de facilón a veces de estas son las noticias falsas y lo dice Infodemia, pero Infodemia es algo muy celebrado a nivel latinoamericano, De hecho, en encuentros que yo he estado, se habla de los dos o tres países únicamente en talleres que hemos tenido sobre, por ejemplo, en taller AMI, UNESCO, se decía, ¿dónde podemos verificar información? En América Latina solo hay tres países que tienen un servicio de verificación de información, lo cual deberían de tener todos países, lo cual debe de ser, y hablaban casi siempre de México, que tiene el servicio Infodemia, que es un servicio de verificación de información que circula en redes y demás. Entonces, no sé si es algo cuestionado así tal cual, porque también por otros lados es algo muy celebrado. Me parece que es algo que es tan delicado, que tiene que estar muy vigilado, tiene que estar muy bien hecho, porque sí es necesario en estas épocas un servicio, me parece, de Estado, no de gobierno, que revise. Que esté revisando constantemente la información, no solo la de la privada, sino incluso la del gobierno. Supongo, pero es algo, es algo muy delicado, y más si está, no, claro, si es recurso público, si está, me parece ligado que solo al gobierno. Me parece que solo Brasil, Colombia y México lo tienen. Y los recursos son públicos en los tres. Sí. Pues no es una agencia independiente, o sea, y y no corrige al gobierno federal tampoco. No, no corrige a los gobiernos, ¿no? Se enfocan en los medios de comunicación. Pues se enfoca en la información en redes y en la información pública, que a veces es de medios de comunicación, a veces es de ciudadanos y a veces tiene que ver con gobiernos que sacan cierta información también. Pues pero gobiernos locales y demás, ¿no? Lo que se hace distinguido es los contrastes que hacen a medios de comunicación. Sí. Y sí, a publicaciones, ¿no? No, claro, pero, y esto... Pero la manera en la que se fajaron los pantalones, con el tono con el que hablaron de esta fotografía, que es una simplada. Es una tontería, sí. Pero pues revela todo esto también, ¿no? La manera tan contundente en la que están negando algo que muchas personas vieron. Y que hubo un par de ángulos ahí de esta misma imagen. Claro, claro. Entonces, sí, ¿por qué habríamos de creerles? Desde un principio ya estaban en una cuerda de por lo menos para mí y para muchas otras personas, estaban en este limbo de herramienta del... No, claro. De gobierno, pues, y están revelándose de esa manera, ajá, la verdad. Y es que yo no sé, digo, coincido contigo en muchísimas cosas, pero yo no sé si esta herramienta, Infodemia, la vemos desde su lado más público, que me parece muy desastroso, que es en el sexenio de López Obrador, una sección con Liz Vilchis de Quién es quién en las mentiras, y ahora este espacio de Infodemia, o lo que a mí me tocó conocer en un inicio de lo que era Infodemia en épocas de la pandemia, que era un portal, una página que yo visito más o menos seguido para verificar información cuando decían tal... cosas del COVID, y de repente había ya alguien de Infodemia que estaba trabajando en eso y que te enseñaba los contrastes nacionales e internacionales y decía, por lo tanto, esta noticia es presuntamente falsa, es presuntamente manipulada. Entonces, a mí la verdad, el servicio Infodemia en general no me parece tan desastroso, me parece que incluso tiene cierta calidad en sus análisis, pero sí, su cara más visible y la utilización de esta cara visible es esta que dices, ¿no? La de las mañaneras, y que es muy, pues muy desastrosa en muchos momentos, ¿no? Sobre todo esto que llaman desmentidos, que a mí me preocupa mucho que en muchas ocasiones han tenido que desmentir sus desmentidos. Eso, la verdad es que, mira, esa parte sí es muy mala. Si queremos buscar algo que nos permita verificar cierta información, mejor entren a verificado.com.mx, listo. Ahí van a encontrar información. Hecha por una verificación hecha por entes independientes, por personas. Sí, y ese de verificado, precisamente, que está interesante, es un colectivo de medios de comunicación y periodistas que cuando hay una noticia polémica presuntamente falsa, le entran todos al quite. Y se reúnen las opiniones para determinar al final si tiene veracidad o no la nota. Así que ese fue el otro esfuerzo que también salió durante la pandemia, más o menos. Sí, pero la verdad es que estas iniciativas del gobierno federal, quién es quién con las mentiras, ahí, híjole. Desde antes ya los codazos y los coscorrones del gobierno federal a los medios de comunicación. Algunos en particular, un par en particular, pero en general lo hacía, nos metía a todos en una bolsa. Eso nos ha hecho mucho daño a los medios de comunicación. No, claro. Y esto de Infodemia no está haciendo la diferencia. No, y sobre todo no solo la información, sino la utilización de la información y la utilización de ese espacio de exhibición. Tremendo. Todo un caso que ahorita, gracias a una tontería, a una foto boba. Sí. A un video bobo de alguien que se asomó a la ventana y dijo turista. Y dijo una trabajadora de ahí de Palacio que en un momento de relax dijo a ver, voy a abrir la ventana y me voy a y voy a descansar 5 minutos en lo que regreso a la chamba. Y que ya se sabe quién es, y además la quieren, ya la presidenta dijo que no está prohibido hacer eso, pero que tomas la van a sancionar. Sí. Entonces uno dice, ¿cómo van a sancionar algo que no está prohibido? Pero pues... Pongan cadenas a las ventanas, entonces. Digo, híjole, podría haber sido yo, ¿eh? O sea, una ventana a esa altura, eso, con ese sol, en ese estante. Esa frase la he escuchado por lo menos en 3 ocasiones. Eso hubiera sido ahí, yo. Ahí en el Zócalo. hacerlo, ese hubiera sido yo, pero sí, con un libro en la mano, con no, un cafecito. Y es una mujer que trabaja en la Secretaría de Hacienda desde hace varios años. Yeah. Y es la primera vez que la ven, pero ¿no? Pero nos imaginamos que en un momento de estrés abre la ventana y dice, ay, me voy a tomar un cafecito aquí en lo que regreso. Por esa tontería nos estamos enterando de esto otro que es mucho más serio. Sí. Y nos estamos metiendo en algo que es mucho más serio. Sí. Lo hemos dicho acá, Genaro Villamil, un gran periodista, un gran analista, durante muchos años, en su papel como funcionario público, ha sido completamente cuestionable su aportación. No, me refiero su postura acrítica al gobierno, sí, y muy crítico hacia todo lo que critique al gobierno, sí, cuando él en anteriores ocasiones, antes de ser funcionario, hablaba del disenso, hablaba de la crítica necesaria, de las diversas voces, y hoy parece que no, que hay un monolito de voces, ¿no? Bueno, así las cosas, todo un tema esto de la infodemia. Vámonos ya con las notas nacionales ligadas con lo internacional. Ya es tarde. Amaga Estados Unidos con revisar por separado nuevamente el tratado entre México y Canadá con el Tratado de Libre Comercio. Así que de nuevo quiere separar a México y Canadá, como en esos juicios, ¿no? En donde dicen, a ver, ustedes dos sepárense y vamos a ver si cuentan la misma historia, la misma narrativa. Y por cierto, parece que se puede extender todavía las negociaciones del T-MEC más allá de la fecha límite. Parece que se pueden extender hasta después de julio. Y por su parte, la presidenta de la República celebra el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Es algo muy bueno y bajaron los precios del petróleo, dijo en su conferencia matutina de prensa. Y precisamente de este bajaron los precios del petróleo, acá les decimos cómo se encuentra en este momento la macroeconomía. El dólar ha reducido su valor en 1.78%, está en 17.44, recordemos que estaba por los 18 hace unos días, ahorita está en 17.44 el precio de cada dólar en nuestro país, y la mezcla mexicana de petróleo sigue arriba de los $100 según esta cotización, aunque en otras noticias dicen ya bajó de los $100, incluso el petróleo caro, incluso el Brent y otro tipo de petróleos caros. Acá la mezcla mexicana de petróleo, las tres fuentes que estamos viendo ahorita, están alrededor de los 106, 107 dólares por barril de petróleo. Pero bueno, esa es la información con respecto al impacto de la tregua entre Estados Unidos e Irán. Y precisamente esta nota de periódico El Financiero dice: Trump debilita a Irán y amenaza con aranceles del 50% a países que le vendan armamento a Teherán. Así que, bueno, después de hacer un alto al fuego, dice, y vamos a poner, reduce las tensiones, baja el petróleo, pero le vamos a imponer 50% de aranceles a los países que osen venderle armas a Irán. Y bueno, pues es que esa es la nota del día de hoy, es la nota desde ayer, que Donald Trump, a unas horas, a minutos prácticamente de que se cumpliera su amenaza de que iba a devastar Irán después de las 8 de la noche, hora de Washington, a un par de horas de que sucediera eso, o menos de ese tiempo, prorrogó por 2 semanas la devastación a Irán, firmó un alto al fuego entre Irán y Estados Unidos. Tremendo lo que sucedió, porque lo que gana Washington, y que es una ganancia grande, es que se abre el estrecho de Hormuz. Sí. Pero todo el mundo dice, el estrecho estaba abierto antes de la guerra. Lo que no querías negociar eran ciertos puntos que Irán ponía sobre la mesa desde siempre, que es su posibilidad de enriquecer uranio, el levantamiento de las sanciones que le han venido aplicando durante años y que le han devastado su economía y demás. Y hoy, para poder abrir el estrecho, lo que se pone sobre la mesa son los 10 puntos de Irán, que incluyen eso. Entonces, ¿quién ganó más? La mayoría de los analistas dicen es una tremenda derrota, que Trump la venda como quiera, pero es una tremenda derrota para Estados Unidos y para Israel, y el triunfador de esto es Irán. Es verdad, la devastación está en Irán también, le ha ido como en feria en estos días de guerra, pero el fin de la guerra pone sobre la mesa cosas que ni Estados Unidos ni Israel habían aceptado y que hoy están siendo aceptadas. Parece que el último punto que faltaba por aceptarse es que Líbano también entrar en esta tregua, al mismo tiempo que se paran las hostilidades hacia Irán y de regreso, pues se saca al Líbano de esta ecuación. En el último minuto de la negociación se saca al Líbano e inmediatamente Israel pide que se evacúen dos ciudades de Líbano, porque pues ya sabemos, cuando pide que se evacúen es porque las va a bombardear, ¿no? Acá una nota de última hora nos dice que sí se incluyó al Líbano en la tregua, esperemos que así sea, pero pues en la tregua que veíamos hasta en la madrugada veíamos que no estaba incluido el Líbano y que estaba en completo riesgo. Y por su parte, Trump anuncia que Irán ya no va a enriquecer uranio y que van a remover el uranio existente. A final de cuentas, Irán siempre ha dicho lo mismo. Ellos no quieren fabricar una bomba y que lo revisen cuando quieran, y que ya los han revisado y no han encontrado nada, y que entonces los dejen en paz. Parece que para allá van las negociaciones, con la narrativa diferente. Es que estos ya no quieren hacer una bomba, estos nuevos dirigentes que son más inteligentes, que es lo que dice Trump. Híjole, ¿no? Y yo creo que nunca han estado más cerca de que esta bomba o que este enriquecimiento se dirija hacia lo armamentista. Sí, creo que después de esto y al ver cómo Estados Unidos reprime todo problemita, reprime toda situación con cualquier otro país, con Corea, con China, pues porque ellos tienen armas nucleares, ¿no? Yo creo que Irán está haciendo eso. Ahora más que nunca. Mira, por ejemplo, Israel nunca ha aceptado tener una bomba nuclear. Pero se sabe que lo tiene. Entonces, en el mismo sentido podría operar Irán tranquilamente. Bueno, el acuerdo estadounidense con Irán deja sin sabores en Israel, que sigue atacando a Hezbollah. Israel no ha parado sus hostilidades hacia Hezbollah, pero ha tenido que entrarle a este alto al fuego. Se desploma el dólar el petróleo a menos de $100 tras el alto al fuego. Pakistán agradece el compromiso constructivo tanto de Irán como de Estados Unidos por la paz, y es que Pakistán va a ser el país mediador y ahí van a ser las conversaciones a partir del 10 de abril. Ya se pararon las hostilidades desde anoche, pero a partir del 10 de abril se van a sentar en la misma mesa los iraníes y los estadounidenses. Hoy están platicando desde terceros países y el que más les gustó fue Pakistán, que era el intermediario, pero ahora va a ser la sede. Ya no va a ser únicamente intermediario, va a ser la sede de conversaciones bilaterales. Irán dice: Trump aceptó nuestras condiciones y esta es una retirada humillante. Y es que cada quien está vendiendo las cosas a su manera. En Oriente están celebrando el triunfo de Irán, en Estados Unidos están celebrando las negociaciones de Trump. Lo venden como quieran, pues eso me parece que es lo menos importante. A final de cuentas, como lo vendan, ya tocará el análisis después, entenderlo de mejor manera. Por mientras, que se cuelguen la medallita, mientras estén haciendo las cosas de manera correcta. Y lo que sí es preocupante es que Irán denuncia el día de hoy, nota de último minuto, violaciones del alto al fuego israelíes en el Líbano. Y esto lo hizo llamándole a Pakistán. Le hace una llamada a Pakistán y le dicen: bueno, nosotros ya detuvimos hostilidades, Estados Unidos la detuvo, Israel la detuvo con nosotros, pero siguen en el Líbano las hostilidades, y te lo decimos desde ahorita, y lo dicen en un comunicado formal. Así las cosas ahorita en Oriente Medio. Sí, y esa es la cuestión desde que se anunció este alto al fuego es qué tanto va a cooperar Israel. ¿Y qué tanto va a cooperar? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar? Ajá. Y tiene que respetar un alto el fuego, sí. Claro. ¿Y qué tanto va a cooperar en espacios donde pueda decir esto no estaba en el alto al fuego? Sí. O sea, frontera de la. Exacto. Este es mi territorio, sí, que yo soy colono, ahí está Hezbollah, este país no entró al tratado de tregua, bueno, todo ese tipo de cosas que siguen encendiendo la mecha en Medio Oriente, que eso es lo que Israel tendría que calmarse por completo para que esto fuera un acuerdo viable. Sí. Fíjate, una nota, sorprendió mucho lo que hizo ayer Estados Unidos después de amenazar con devastar, pues tenderle la mano a Irán y decir vamos a negociar todo, incluso aquello que no hemos querido negociar durante años, durante décadas. Pero me sorprende más esta nota. Después de tantas críticas que ha hecho el gobierno colombiano al Salvador, Bukele le ofrece a Petro enviarle a todos los detenidos en cárceles de El Salvador. Bueno, pues así las cosas. Petro ha estado criticando el estado policíaco de El Salvador y la respuesta de Nayib Bukele es: te envío todos los presos que tengo, a ver si es cierto. ¿Te gusta? ¿Te gusta la idea? Pues bueno, si como usted sostiene, en nuestro país existen campos de concentración, estaríamos frente a una situación que no admite términos medios, sino decisiones firmes en favor de la dignidad humana. En ese espíritu, El Salvador está dispuesto a facilitar el traslado del 100% de su población carcelaria, todos, incluyendo los llamados presos políticos y cualquier otro caso que considere que viole su política de amor y vida, le dijo Bukele a Petro. Y pues nada más falta que Petro acepte, ¿eh? Porque digo, no lo va a aceptar, es una locura. No puedes recibir a los presos de otro país, además si son tantos miles, y además no lo está diciendo en serio Bukele ni nada, pero pues imagínate. Imagínate que lo aceptara. De Pakistán responde ya a este comunicado y dice que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán sí contempla una tregua de Israel en el Líbano y otros frentes. Es lo que dice Pakistán, que es el mediador. Entonces, pues que le jalen las orejas a Israel y vamos a ver qué sucede. El día de ayer se dio una liberación de una persona que había sido detenida en centros migratorios del ICE. Se liberó a una mujer que había sido detenida y es que es la esposa de un sargento del ejército de Estados Unidos, a la cual detuvieron haciendo trámites para el ejército, haciendo trámites familiares, pues en una instancia del ejército. Ahí la detuvieron y se le volteó a Donald Trump la oposición de sus muy fieles, que son el ejército, ese tipo de gente. Empezaron a oponerse. ¿Cómo es que fue detenida en una base militar en Luisiana esta mujer? Okay. Ya la liberaron, que muchos dicen que es lo mismo que pasó con la tregua en Medio Oriente, que se le estaban volteando. Incluso los MAGA estaban pidiendo destitución de Trump si acababa con una cultura, si cometía genocidio, ¿no? Entonces, bueno, pues así las cosas en los Estados Unidos. Nos vamos hasta China y es que ya llegó la líder opositora de Taiwán a China para su viaje por la paz. Y esta me parece una de las visitas más importantes. La tregua en Oriente Medio me parece que es cosa menor entre que la tregua que puede hacer Taiwán con China, porque qué tremenda bronca tienen desde hace años. La líder opositora taiwanesa en China. Está interesante eso, no es el gobierno de Taiwán, pero sí es la líder de la oposición. Y hoy hay elecciones en Hungría. En la Hungría de Orbán, ferozmente anti-inmigración, pero dependiente de trabajadores extranjeros, una nota que trae Radio Francia Internacional. Y por ahí anda J.D. Vance haciendo campaña tremendamente de apoyo a Orbán, a ver si le levanta sus elecciones legislativas, las cuales puede perder. Las cuales puede perder su mayoría, y ojalá lo haga, por cierto. Nos regresamos hasta el continente americano. Díaz-Canel, el presidente cubano, dice que Cuba está preparada ante la agresión militar de Estados Unidos y le pide a Washington diálogo. Esto lo hizo previo a la tregua del día de ayer, pero previo unas horitas antes, un par de horas antes de la tregua en Oriente Medio. Pues esperemos que también por acá se genere un diálogo. Si ya están dialogando Estados Unidos con Irán e Israel reunidos en una misma mesa, pues ¿por qué no ponerse a negociar, reunirse los Estados Unidos con Cuba? Nos parece lo más justo y ojalá suceda. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas ahora de la cultura, de los espectáculos? La Jay Trexy Band ha publicado dos avances de su nuevo disco. Se llama Busco y Coronel McLemore. Adelanto de su próximo disco. También, ¿quién más? The Strokes regresan con Royalty Awaits. Royalty Awaits es la rola con la cual regresa The Strokes. Y pues ya les decíamos ayer, salió un EP de U2, el cual ya les presentamos incluso dos rolas el día de ayer. Bueno, ¿qué más tenemos en las notas de la cultura, de los espectáculos? Una casa de subastas alemana podría obtener más de 800,000 euros si logra vender los bienes arqueológicos mexicanos que tiene en su casa de subastas. El gobierno mexicano sigue exigiendo que se retiren estos bienes de la subasta. En España hay una mega polémica, porque lo explico rápido. El País Vasco está pidiendo que le lleven el Guernica al Guggenheim, al Museo Guggenheim de Bilbao, para conmemorar el 80 aniversario del bombardeo al pueblo de Guernica, bombardeo que propició la pintura de este cuadro pacifista de Pablo Picasso. Y pide, tráiganselo para acá, no en una exhibición pública, sino, o sea, no en la calle, tráiganselo al Guggenheim, que es un museo que puede recibir un cuadro de ese tamaño para conmemorar el 80 aniversario. El Guggenheim está en País Vasco y por lo tanto es parte de la zona que fue bombardeada por el gobierno español con apoyo de los nazis. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid, que es donde está ahorita el Guernica, dice: nanay, no te lo presto. Y el Reina Sofía dice: no, porque se puede dañar. El cuadro ha sido trasladado en varias ocasiones, pero es un cuadro inmenso, de dimensiones inmensas. Okay. Entonces todos tienen la razón, todo puede pasar. Y ¿cómo le entras a esta polémica? ¿Merecen los vascos tener el Guernica un tiempo en su territorio, sobre todo en el 80 aniversario? Me parece que tienen razón. ¿Se puede dañar el cuadro en el traslado? Me parece que tienen razón. ¿Madrid debe de ceder, dejar de tener como atractivo el Guernica, además en un museo que está enseguida del Museo del Prado, que es donde Picasso quería que estuviera el cuadro? Por su admiración a los pintores que están en el Prado. Bueno, todos tienen razón. Y en esta polémica de todos tienen razón, lo que yo anticipo es que se va a quedar como está. Nadie va a mover nada. Y bueno, la exposición que sí vamos a poder ver es que el Museo del Estanquillo en la Ciudad de México va a exhibir el archivo personal de Elena Poniatowska. La gran amiga de Carlos Monsiváis va a estar en el Museo Monsiváis, en el Museo del Estanquillo. Entender la dimensión del personaje es el objetivo principal de Elena Poniatowska Amor, Archivo Personal. Una exposición que versa sobre la trayectoria de la periodista y escritora. Se inaugura el 18 de abril esta exposición y ahí estará en el Museo del Estanquillo. Qué buena onda, a mí se me antoja mucho. Ahí sí, darse el tiempo para verla, para leerla con calma. Tan accesible el Estanquillo también y a ver, pocas veces está como que muy aglomerado, ¿no? Pocas veces hay mucha gente, a ver. Sí, a las ver inauguraciones este. Nada más, después se pone muy suave. Un museo gratuito, que muy a gusto. Privado, pero gratuito, igual que el Sumaya. Sí. Y que cierra los martes, a diferencia de otros museos que todos cierran los lunes. Sí. Entonces, en lunes es el museo que uno debe de ver. Está por padre. Lo menos el lunes. Ahí, desde que me lo recomendaste, es ahí a donde me voy temprano cuando tengo que volar en algún momento de mediodía. Sí. Ahí voy tempranito, doy la vueltita, termino en el café y luego ya me voy. Es que el cafecito tiriches. Que está arriba está padrísimo, está también padre. La vista. Y sí. Te hacen el favor de guardarte tu maleta allá abajo, pues. Ajá. Entonces, sí, tiene muchísimas ventajas. Sí. Visiten el Museo del Estanquillo, un museo de las colecciones Monsiváis. Sí. Bueno, está dentro de su gato. Exacto. Hallaron un santuario romano del viejísimo, con indicios de posibles sacrificios humanos abajo de una esfuera en Frankfurt, Alemania. Así que pues ahí estaban. Cuando llegaron los europeos acá, se sorprendieron de los sacrificios humanos. Ellos también los hacían. Bueno. Medievales. Fíjate que viene por acá y me llamó la atención una entrevista hace mucho que no sabía de ella, a Lisa Kudrow, esta actriz Kudrow. De Friends. Ajá. La cara de la comedia, la en esta serie cómica tan aclamada, Friends, uh-huh. Me parece que ella era como la cara del cinismo, la más ¿no? graciosa. Sí. Sí, su personaje era el personaje más salido de lo convencional. O exacto. Sea, era, sí, tener una historia de vida ahí dramática y lo que la hacía muy graciosa. Exacto. Hablar de ella. Y aquí ella misma dice, en Friends no había ninguna visión ni expectativas para mí, es lo que dice ahora, que no había ni visión ni expectativas para ella. Recordó que todos decían, todos menos yo. Yo era la excepción. Oh. Y pensé, o sea, es una buena serie, pero no sé. No, pero es que yo soy así, dice. No era para mí. Bueno, pues sí, y eso le ayudó en el personaje, la verdad. O sea, me parece que. Sí. Y pues la actriz que sigue haciendo papeles secundarios hasta el momento que, como a muchos de los exitosos actores de sí. Friends, siguen trabajando, siguen participando sí. en series, pero no en protagónicos, como uno pensaría que sería de esos personajes. Terminando, pues todos sí, iban a ser hiperfamosos. Pues no. Pues no. Ella ha protagonizado una serie, el Comeback se llama, uh-huh. que ha tenido, de hecho, este año se estrenó una tercera temporada. Ok. Que ha tenido, o sea, tuvo una primera temporada en cierto año y luego como un par de años después o más que ajá. eso, se estrenó una segunda temporada. Son como anacrónicos, así, la serie es curiosa. Nadie esperaba una tercera temporada de esta serie, pero vuelve a salir y le ha ido muy bien en esas series, así que se espera que esta también tenga. Ojalá. Ella es muy buena. Sí, a mí me daría mucho gusto que le fuera bien. Y bueno, a quienes seguro les va a ir muy bien es a AC/DC, que después de 17 años regresan a la Ciudad de México. Ahí está el Power Up Tour. Las puertas del abismo se abrieron la noche del martes para que miles de diablillos celebraran la liturgia pagana que ofreció el grupo australiano. Así lo titula la sección cultural de periódico La Jornada. Un par de compañeros de la radio estarán entre el jueves y el sábado allá en la liturgia pagana. Ya nos platicarán de 17 años después de que no vinieran a México, ahí estarán 17 años después y pues ya sin su formación original, pues porque ya hay fallecimientos, hay cosas que le han pasado a AC/DC después de su regreso, después de su retiro, ahora regresan a la Ciudad de México. Seguimos rápido con la con las notas de la cultura. Van a hacer un espectáculo que se va a llamar Con la piel de América. Un homenaje a Mercedes Sosa en el aniversario de su fallecimiento allá en Argentina. Una revisión de su trayectoria política y musical. En los deportes venden boletos para el América Cruz Azul. El América Cruz Azul, un partido pues que mucha gente ha visto en distintas ocasiones, que lo ves desde casa, hasta 9,000 pesos. Wow. Así que ahí siguen encareciéndose los precios. América Cruz Azul hasta en 9,000 pesos. Por aquí se me está metiendo un audio que no sé de dónde sea. Ya lo logré eliminar. 9,000 pesos están vendiendo los boletos. Por cierto, el Cruz Azul está batallándole durísimo para pasar a la a la CONCACAF. Está al borde de la eliminación porque cayó con por goleada contra Los Ángeles Fútbol Club, 3-0. Así que en el partido de vuelta tienen que ganar por más de esa cantidad para poder pasar a la siguiente ronda. Ya, al eliminadito, ya la Cruz Azul, el Cruz Azul ahí en Los Ángeles. El Bayern Múnich fue y le pegó a el Real Madrid en el Santiago Bernabéu. 2-1 le ganó en la ida en su casa a el Real Madrid. Y por su parte en el béisbol, Brando Valenzuela, bueno, ya la nota esta es vieja, de que debuta en las Grandes Ligas con los Azulejos de Toronto. Sí, pues ya sabíamos que había debutado, ya sabíamos que le había ido medianamente bien, un hit entre tres participaciones al bat, y esperemos que tenga una larga y exitosa carrera este hermosillense. ¿Qué más tenemos ya para cerrar con los deportes? Pues es que aquí está de nuevo la nota del debut del catcher hermosillense. Pues ya, sí, ya sigámoslo, qué bueno, pero... ya fue esta nota. Y ya, con esto cerramos nuestras notas deportivas y nuestros titulares. Vámonos con lo que sigue. Muchas gracias por su sintonía. Acá están en Política y Rock and Roll Noticias y estaremos con ustedes por lo menos hasta las 10 de la mañana. Y en directo, desde nuestros estudios, en el corazón geográfico de Hermosillo, la colonia San Benito. Esto es Política y Rock and Roll Noticias. Información, entrevistas, análisis y debate. Un espacio para la reconstrucción independiente y crítica del acontecer noticioso. Política y Rock and Roll Noticias, trabajando diariamente con la materia prima con la que se construye la historia. Comenzamos. Seguro que el reloj me miente, porque todos nuestros tiempos siempre son insuficientes. Te quiero en mi aquí, te quiero en mi ahora, te quiero en cualquier parte. No sé cómo explicarte, no me da la cabeza para tanto arte. Los ojos más lindos de mi mundo me arruinaron. Mi cielo un destello, una estrella en tu cuello, un ascensor a la felicidad. Estaba tranquilo sin saber tu nombre, viniste a alterarme en pleno desorden. Qué linda es tu risa, me quiero morir. A vos no te gusta, pero a mí sí. Y al fin qué me importa que me siga mintiendo el reloj, solo nos queda vivirlo. Y si es con un vino mejor. Contratos, pero... ojos más lindos de mi mundo me arruinaron la salud mental. En mi cielo un destello, una estrella en tu cuello, un ascensor a la felicidad. Estaba tranquilo sin saber tu nombre. Viniste a alterarme en pleno desorden. Qué linda es tu risa, me quiero morir. A vos no te gusta, pero a mí sí. Al fin, ¿qué me importa? Que me siga mintiendo al reloj. Solo nos queda vivirlo. Y si es con un vino mejor. Y si es con un vino mejor. Mucho mejor. Siempre va a ser mejor. Siempre va a ser mejor. Mejor. Los Caligares. Los Caligaris, acompañados de Silvestre y La Naranja, con este El Reloj No Miente, que es parte de nuestros nuevos lanzamientos, y que dice, pues vamos a reunirnos y si es con un vino mejor, mucho mejor. Así que si a usted se le antojó el plan, pues cópiele a Los Caligaris y puede, mientras espera, poner esta rola. Bueno, vámonos con el corte de la Autoridad Federal y Electoral. Regresamos rapidito con entrevista. Esta es mi comunidad. Donde vivo. Donde nos reunimos. Aquí es donde vive mi familia. Donde construimos nuestro hogar y nuestros sueños. Por eso, aquí es donde participo. Si cambiaste de domicilio, actualiza tu INE y vota en el lugar que ahora es tuyo. Decide con tu comunidad. Haz una cita en INE.mx o llama a INETEL 800-433-2000. El futuro se escribe con tu participación. INE. Sécame mí. ¡Pepe! ¡El agua! Perdón, pequeña. Con poquito ahorramos mucho. Lava el coche con una cubeta. Riega durante las noches. Y reutiliza el agua de la lavadora. Y recuerda que el agua que tiras, otros la necesitan. Aguas. Gobierno de México. Aguas, dice, me recordó aquella campaña exitosa del gobierno mexicano hace muchísimos años de Amanda Sierra, y estas otras campañas que han sido exitosas. Me parece que si esta campaña se le da carrilla bien, sí, pues ese aguas puede funcionar en su momento. Ojalá funcione algo de los mensajes que sí tienen, sí, de beneficio para la sociedad. Sí. Ha habido algunos que si bien con estrategias de bullying han sido muy efectivos. Esto, sí, del cochinón, no sé si es cochinón. No, y que sí, con el ya fallecido Jicotencatl Gutiérrez, que hacía al cochinón. y luego le tocó a quién más también. Bueno, varios actores sonorenses. Una campaña muy exitosa del Ayuntamiento de Hermosillo, sí, por cierto. Sí. Bueno, vámonos hasta la Ciudad de México para hablar de Sonora, entre otras cosas. Vámonos a rebotar la información con el médico, el amigo de esta radio, Mauricio Rodríguez, uh-huh, desde la Facultad de Medicina de la UNAM, desde el conocimiento de las instituciones médicas y la práctica médica. Hoy tenemos preguntas, diálogo, qué hacer en torno a esta moda, digámoslo así, la última intervención con Mauricio Rodríguez. Se han hecho tantas cosas que incluso hasta los servicios de tatuaje, por ejemplo, o de ciertas cosas de uñas, son una práctica común, que están interviniendo el cuerpo. Y ya no hablemos de cosas más graves como ir a hacerse cirugías plásticas o ponerse botox o ponerse sueros vitaminados para alivianarse de una cruda. por ejemplo. De eso vamos a platicar con él, que ya desafortunadamente ha provocado una nueva muerte, 8 muertes en Sonora en estas últimas 2 semanas, es lo que nos hemos enterado. Personas que narran cómo sobrevivieron casi de milagro a esto, y el médico presunto responsable, según la opinión pública, desaparecido. Las autoridades lo están buscando. Mauricio Rodríguez, muy buenos días. Hola, doctor. ¿Cómo estás, Alex? Elsa, buenos días. Saludos al auditorio. Muy bien, doctor. Saludos. Gracias por invitarme otra vez. No, al contrario. Pues estamos viendo cómo se desarrolla la información, ¿no? Podríamos como analizar la parte justo de cómo se desarrolla la información y de qué es la información y lo que está pasando, ¿no? Son dos fenómenos, porque estrictamente no queda claro de qué se enferman los que se están enfermando en ese fenómeno y qué les pasa y cuáles son sus síntomas y qué hacen y qué pasa, ¿no? O sea, como que de pronto no sabemos si pues eso les dio algo que sugiera que es una sepsis o algo que sugiera que es una intoxicación o algo que sugiera que es una alergia o como que ahí falta... Sí, falta claridad. Falta información por todos lados. La información que tenemos de esto, y si tuviéramos cierto conocimiento médico y ciertas ganas de especular también, porque se tendrían que juntar ambas cosas, tendríamos que tomar la declaración del secretario de Salud Federal y del secretario de Salud Estatal, que dicen que se está investigando la mezcla por presunta contaminación de bacteria derivado de los síntomas de los pacientes. Esa es la línea de investigación más grande, que la derivan en parte de los síntomas de los pacientes. Entonces ahí nos podría dar una luz de qué es lo que pasa, qué es lo que les está pasando, ¿no? Sí, se está como enfocando la investigación, o cuando menos estas primeras narrativas en esa dirección. No hay que descartar que pues eso, que es un tema también que pudiera ser un error de procedimiento o alguna otra sustancia, ¿no? Una sustancia que no tenga el grado de pureza, o que estuvo mal calculada una dosificación, o que se usó algo que no es que no está permitido que se use, ¿no? O sea, ahí habría que esperar. Ojalá sea transparente la autoridad y diga qué es lo que encuentra. Sí. Cae en este terreno gris de la parte regulatoria de este tipo de productos, intervenciones, que no queda claro si son de la parte como nutricional, estética, deportiva. No sabe uno si está regulado correctamente, ¿no? Digo, desde luego cualquier prescripción pues sí está regulada, ¿no? Pero esto de que es que se sentía cansado y le pusieron un suero, en realidad eso no está en los libros de medicina, eso no está en las guías de práctica clínica, eso seguramente no te lo cubre ningún seguro privado, ¿no? O sea, si también lo usamos como alguna referencia, pero ahí habría que ver exactamente cuál era la indicación terapéutica de cada caso. Sí. Pero por lo que podemos ver de las notas periodísticas y de algunas declaraciones, es que pues es una práctica común, se usan completamente fuera de indicación. Y igual se lo ponen al abuelito que se siente cansado que al crudo que está el lunes que tiene que ir a trabajar. Sí. O sea, como que es una situación, o al deportista que está haciendo mucho deporte. Sí. Entonces, doctor. Pues eso está mal, ¿no? Sí, o sea, está y mal. Es una práctica generalizada. En la mañana hablábamos de un testimonio, un caso que se dio en Empalme el año pasado, en noviembre del año pasado, en Empalme, otro médico, otro lugar. Esta persona se dio cuenta inmediatamente en la transfusión que se sentía mal, se le adormeció la cara, se quitó el suero y fue al doctor. Se atendió, sobrevivió. Sí. Pero estas cosas suceden entonces, o sea, esto es muy regular. Hubo otro caso que también originó una muerte el 22 de febrero aquí en Hermosillo. Ese creo que está en investigación, ese caso. Esto es muy común, pues es que, doctor. Bueno, es que son para empezar, son muchos fenómenos, ¿no? O sea, son diferentes. Por ejemplo, una transfusión sanguínea, pues eso es distinto, o sea, es una reacción a la transfusión sanguínea, que está regulada y que para poder haber recibido alguna sangre o sus derivados, sí, pues ahí hay pruebas de laboratorio y ahí hay toda una indicación médica y tal. Sí. Y lo otro es, o tratamientos en los hospitales, por ejemplo, una quimioterapia, ¿no? O un tratamiento, un medicamento, una reacción a un medicamento que ocurra en el contexto de la atención clínica, también es distinto. Ahora, hemos visto como mucho a esto de que qué pasa cuando falla lo médico. ¿Se acuerdan lo de Durango? Sí, aquello de la meningitis, ¿no? Que se descubrió que estaban usando mal los medicamentos de anestesia, sí, y que estaban contaminados, y total salió ahí voy a decirlo coloquialmente, un puerquero, de sí, que los compraban en una clínica que era del pariente, el primo, el amigo, el compadre del otro, la sacaban porque la otra clínica no tenía permisos, la sacaban en una bolsa, en una cajuela, las llevaban a por ahí, no las guardaban correctamente, los dejaban abiertos, tapados con una gasa, los metían a un refri, a veces no y a veces no, como una suerte de colección de malas prácticas. Sí. y les daban las meningitis, ¿no? Bueno, también hemos visto aquí, por ejemplo, unas contaminaciones desde el origen, ¿no? Que un lote salió contaminado y entonces se provocaron algunos problemas con unos productos y se hizo un recall, ¿no? Una se detienen los productos, sí, etcétera. Pero este caso tiene como todas estas cosas diferentes, porque no era un lugar ilegal, clandestino, no, era un consultorio que estaba dado de alta, que tenía registro, era un profesional de la salud con cédula, y era justamente en esos márgenes que se pueden mover los profesionales de la salud, sí, donde falló. Entonces ahora hay que ver, pues, ¿qué falló? Ah, bueno, entonces pues tal vez que estaba usando unos productos que no debía de usar. Ah, pues, bueno, pues eso sí ya es distinto, eso ya, ¿sí?, está del otro lado de lo legal, ¿no? Doctor, la farmacéutica de origen hermosillense, Rubio Pharma, pues negó que crearan productos empaquetados como sueros vitaminados. Entonces podemos suponer que es en la clínica donde se adicionan estas cosas, ¿no? Estas células, de hecho, más incluso el... que dicen. Y otro de los factores de los que se habla es que la salubridad o el cuidado dentro de la clínica durante las aplicaciones y demás, también cuestionable. Se han estado navegando por ahí algunas fotografías o declaraciones de familiares y amigos que hablan como el equipo asistente, las enfermeras y demás, comían dentro de estos lugares mientras manipulaban algo, o mientras una persona manipulaba algo, la otra comía. Cosas por el estilo. Exacto. Y además se suma uno de los casos, no todos fueron sueros vitaminados. Una de las personas recibió una inyección en la rodilla. Sí. Entonces, que ahí como esto, que podría ser o otra cosa, o parte de de esta colección de malas prácticas, sí, ¿no? O sea, por ejemplo, higiene que no es adecuada, qué sé yo, productos, sí, que no están completamente limpios, sí, alguna falla en el lugar, reuso, o sea, como que puede ser una colección, por eso es bien importante, ¿no? Sí. Que se investigue bien y que haya transparencia, porque mira, espérate a que salga que es el pariente de alguien. Sí. Espérate a que salga que no van a decir el nombre de la empresa porque es la del cuate de no sé quién. Ay, algo pasó ahí con la llamada. Puede implicar complicidad y que, sí, puede claro, dificultar. Y, Y perdón, Mauricio, en el caso que hablabas hace ratito de San Luis Potosí, el caso de meningitis que tuvo... Durango. En el caso de meningitis, que además tuvo más o menos la misma cantidad de víctimas en un lapso más o menos del mismo tiempo de lo que estamos hablando ahora, serían un paralelismo muy grande, muy localizado en una clínica, en un estado de la República. Claro. Un paralelismo muy grande, pero en aquel momento... Pero en aquel momento hubo mucha información. Hubo mucha transparencia y en este caso hay mucha especulación ante la falta de información, ¿no? Yo sí, coincido y agrego. Lo que estamos viendo son como eventos que no está tan sencillo conectar, claro, todos con el mismo profesional de la salud, todos con el mismo tema relacionado. En los otros era además el drama de que eran mujeres que acababan de parir, ¿no? Sí, y que era meningitis, lo cual da mucho miedo que se pueda propagar, ¿no? Exacto, y por ahí se empezó a hacer la investigación porque entraron a los hospitales a ser atendidas por meningitis y entonces alguien dijo, oye, espérate, ¿por qué están habiendo estas meningitis? Pero los de ahorita no tienen meningitis, lo que tienen puede ser una sepsis o una respuesta... que no está tan fácil de conectar un paciente con el otro. Ahorita ya, desde luego, cualquiera que llegue a cualquier sala de urgencias en Hermosillo, pues lo podrían buscarle conectarlo, ¿no? Porque ya saben qué preguntar, ya saben que eso está ocurriendo. Ahorita ya es un momento distinto. Sí. Por eso, incluso creo que por ahí, bueno, no sé si vi en alguna noticia o algún comunicado oficial... que decía, si te pusiste sueros vitaminados entre tal y tal fecha, acude a tal para que, ¿no? Como un poco para revisar que todo esté bien. Claro. Pero son estos fenómenos, ¿no? También a veces pasa, por ejemplo, que en una unidad de cuidados intensivos de neonatos se murieron más de los que esperaban, y entonces, ¿qué onda? Y ya pues vieron que había una bacteria ahí, mala onda, que provocó un brote fatal, ¿no? O... que se equivocaron de oxígeno, de tanque, ¿no? También sí, ha pasado, sí, ¿no? Sí. Que en un hospital se equivocan de tanque y ponen el tanque de, qué sé yo, el de aire comprimido en vez de oxígeno o algún gas, ¿no? Y esos son como errores ya de práctica bien identificados. Acá, unos pacientes, por ejemplo, por lo que he entendido de lo publicado, unos se ponían los sueros en su casa, otros... llevaban puesto. Mira, unos se los ponían ellos en su casa, otros se los llevaban puesto y otros, porque esto lo sabemos, se da el servicio, se juntan varias personas, amigas, por ejemplo, y le mandan pedir a la clínica y llegan a aplicárselos en esta reunión. Ándale, de amigas. Como un servicio, así como se pide un animador para una fiesta. Exacto. También se pide un suerificador. Para alivianarse de la fiesta. Y todo mundo sabemos, Mauricio, que si llegas a un hospital muy débil, ya sea por haber tenido alguna enfermedad o por haber tenido muchas noches de desvelo, por estrés o lo que sea, lo primero que hace el hospital, lo primero que hace una clínica cuando te ve con debilidad es: te vamos a canalizar, te vamos a poner un suero para que te alivianes, en primer lugar porque te quedas acostado un rato y eso te permite descansar, en segundo lugar porque el suero pues no te pasa nada en el cuerpo, es una sustancia nada más hidratante que te permite alivianarte. Sabemos de esta práctica médica profesional bien hecha. Lo que no sabíamos, esta es una práctica más nueva, es que se le añadan cosas al suero, no solo vitaminas, sino células madre, dicen, y eso, ¿de dónde pues está recomendado médicamente? Y por otro lado, lo que ha venido a la discusión ahora es cómo le aplicas a cada quien dependiendo su problemática, sin haberle hecho análisis. Y hay médicos que han señalado cómo decides ponerle un exceso de vitamina D o vitamina B12 o cualquiera de estas vitaminas sin haberle hecho análisis. Puede que él te diga qué fue lo que le pasó, cómo se siente, pero no sabes qué respuesta tenga ante las vitaminas, exacto. Porque le vas a poner, en un ratito le vas a meter un litro de agua a la sangre. ¿Aguanta el paciente eso? O sea, está bien, ¿qué le estás metiendo? Sí, sí, sí. Si le metes algo muy azucarado, si le metes algo muy salado, ¿qué vitaminas le estás poniendo? Hay unas vitaminas que son liposolubles, que no está tan sencillo administrarlas así directo en un líquido, porque se pueden formar como micelas, ¿no? Que sean como bolitas de las gotitas del aceite dentro del líquido, del agua. Y entonces habría que hacerlo de alguna manera especial. O estás poniendo algunos minerales, ¿no? O estás poniendo proteínas, porque ahora está de moda andarse metiendo proteínas en los yogures, en los cereales, en los polvos. Todo eso es bien importante que quede claro. ¿Sabes para qué? Para que haya regulación que derive de eso. Claro. Porque debe de ser un fenómeno más o menos generalizado. Mira, para que te lo puedan ir a poner a tu casa, para que te lo puedan llevar por paquetería, significa que no está regulado, porque no lo estaba haciendo alguien de contrabando, no es una sustancia que se esté pasando por debajo de las fronteras, es un médico certificado. Lo primero que dijo el secretario de Salud en Sonora fue, es un médico certificado con 20 años de experiencia en una clínica establecida legalmente. Exacto. Sí. O sea, es como, no hay que buscarle que no fue un local de piercing en el mercado. Exacto. Sí. O no fue un spa improvisado de wellness que te vende, espárragos orgánicos y te pone sueros y vende cremas orgánicas. No. A ver, esta es una persona que en el contexto de la atención médica, en pacientes que algunos de ellos tenían una condición médica, hacía esto. Ah, ok, pues tal vez sí estaba indicado. O tal vez, o sea, hay que entrarle como con más elementos. Por eso yo quería insistir como en estas dos cosas de qué información tenemos y cuál es el fondo de la información. Y lo otro es que es un limbo de que si lo resuelve la COFEPRIS federal o la COEPRIS estatal o la Fiscalía del Estado o ¿no? O sea, sí, como sí, que sí. Ahí entonces ya está involucrada la COEPRIS, ya está involucrada la COFEPRIS, ya está involucrado, ya el secretario lo dijo en la mañanera, que también me parece, sí. O sea, híjole, a veces no sé, o sea, a veces sí está muy, pues muy loco este esquema de que tienen que hablar de todo y tienen que decir algo de todo y en ninguna los oyes decir, no, güey, no puedo decir ahorita nada de esto. Sí, no tengo todos los datos. Está en desarrollo, uh-huh. O sea, lo que les puedo decir es esto, ¿no? Pero se avientan a decir ya cosas y eso es como un estilo, les cuesta mucho trabajo decir... No, entiendo que hay que darle algo a los medios, ¿no? Claro, y de hecho la información que tenemos, mucho, pero no. La información que tenemos para especular, no para saber, sino para especular, es lo dicho por el secretario de Salud de que se está investigando una posible bacteria. Es cierto que ahí ya tenía el dato de que esa es una investigación. Pero imagínate que salga que es otra cosa. Exacto, es lo que te iba a decir, sí. Pero esta información que él está dando como probable, es cierto que dijo probable, pero ya todo el mundo lo está tomando como cierto, derivado de que por ahí va la investigación y esa es la sustancia que se está analizando. Existe el testimonio de una muchacha maquillista que era a su vez gran amiga de una de las fallecidas y por lo mismo pidió maquillarla para el funeral. Entonces dice, yo la vi, yo la maquillé para su propio funeral y ella estaba muy dañada, con hematomas, con daños en la piel severos y pues a mí me da a pensar que le pasaron muchas cosas, ¿no? Que algo y parecía una reacción alérgica, dice ella. Es cierto, es una profesional de la belleza, no es una profesional de la salud, y por lo tanto no podemos tomar su testimonio como un testimonio médico, pero nos da otro tipo de características distintas a una bacteria, ¿no? Sí, insisto en que pues, ojalá haya claridad y se esclarezca todo. Mira, el de la rodilla. Sí. El de la rodilla podría haber sido que todo estaba bien, pero tenía la piel de la rodilla sucia y a la hora que le infiltraron le metieron una bacteria que está viviendo en la piel. Y que eso no tiene nada que ver. Usaron una jeringa estéril, usaron un líquido estéril, lo hicieron en buenas condiciones, nada más que no le limpiaron bien la rodilla. Yeah. O tocaron la aguja con las manos sucias, o, ¿no? Y entonces, pues eso ya es otra cosa distinta. Sí. De el cuate crudo que se fue a bajar la cruda con un suero, como lo hacía seguramente de forma recurrente. Ya. Yeah. Y entonces, cada caso es distinto, claro. Cada caso tiene que investigarse. Y esto nos sirve para voltear a ver con más respeto, con más precaución, sí, con más responsabilidad, todas estas acciones que tenemos. O sea, cuando tú metes algo directamente al torrente sanguíneo, o sea, el no riesgo es un juego, se multiplica, claro, se hace gigante, ¿no? Sí. Doctor, dos preguntas. Primero, ¿es necesario conocer cada detalle? Tal vez no públicamente, ojalá que sí, pero la autoridad tendría que conocer exactamente qué ocurrió, cómo ocurrió, qué elementos provocaron lo que estamos viendo, y ¿tiene la capacidad para hacerlo, doctor? Porque esta no es la primera vez también que suceden cosas como respondo estas. Respondo rápido, la primera, Elsa, no tienen capacidad. Ya. Y ese es el problema, porque hace unos años llegó un señor que dijo, vamos a ahorrar todo lo que se pueda en burocracia. Mm. Y corrió gente de la que sí trabajaba, yeah, en vez de contratarla bien, y debilitó a las instituciones. Eso no lo quiere reconocer nadie. Sí, claro. Pero lo de la austeridad republicana, lo que provocó fue un debilitamiento operativo institucional. Yeah. En la COFEPRIS, en los hospitales. ¿Por qué? Porque no se pudieron poner de acuerdo localmente para hacer las solicitudes como lo marcaba la ley. Sí. Y entonces, pues mejor corrieron gente. Sí. Porque les pedían correr. O sea, porque desde la Secretaría de Hacienda les decían, oye, tú aquí tienes 40 personas de honorarios, ¿qué onda? Ah, bueno, pues recórtala a 20. Ah, sale, güey. Y la recortaban. Sí. Ya somos republicanos austeridad, ¿no? Sí. Y eso a mí me indigna porque justamente en vez de que tengan capacidad de contratar personal técnico que ayude a responder a esto, sí, tienen que andar jalando personal de otros programas o tienen que andar, pues eso, forzando al poco personal que tienen para que haga este trabajo extraordinario. O sea, sí, el sistema no está preparado para atender algo de esto, porque pues aquí tienes que ir a verificar, tienes que ir a... Entonces, órale, a ver de dónde sale gente. Y luego COFEPRIS también, y luego, ¿no? Entonces, esto a mí me parece que es justamente un tema relevante, sí, para decir, a ver, necesitamos fortalecer a las COFEPRISes, sí. ¿Con qué? Pues con contratos. Uh-huh. Págale bien a los técnicos. Sí. Págale bien a la gente, que unos días van a tener más chamba que otros, bueno, ni modo, así va a ser y ya, pero tú ahí los tienes y fortaleces esa experiencia profesional. Sí. No los corres en el siguiente sexenio, no cambias a todo el equipo en el siguiente sexenio. Entonces esa parte, o sea, no tienen las capacidades suficientes para hacer todas estas investigaciones las instituciones. Sí. Eso deriva en que, pues, quién sabe si se van a hacer completamente bien. Supongo que la primera parte de tu pregunta, ¿cuál era? Perdón, Elsa. El que si es necesario conocer cada detalle, doctor. Ah, pues tal vez no uno por uno, pero no estaría mal que hagan una especie de comisión especial, sí, donde haya todos los actores involucrados y que trabajen y trabajen y trabajen y que nos hagan un informe claro, mensual. Pero ante la duda de Elsa, Mauricio, yo te diría, si mueren 8 personas, lo primero que tiene que buscar es un factor común, y el factor común ahí está, ¿no? Los sueros vitaminados y la clínica. Todo esto es un factor común. Sí. Pero el otro factor común tendría que ser que murieron de los mismos síntomas. Entonces, ya para este momento, yo entiendo con mi poco conocimiento que ya deberíamos de tener una información plausible de cuál es la posible causa, porque suponemos que todos tuvieron los mismos síntomas y ya nos tendrían que estar diciendo esto es lo que presuntamente sucedió, aunque la información real se las daremos al final después de tal cosa, ¿no? Pero o que nos digan hay elementos comunes, exacto, y empezar a tratar de explicarlos. Sí. Cómo se atendieron, cómo empezaron. ¿Por qué la secrecía? ¿Por qué? ¿No? Tal vez. Ajá, ¿por qué la secrecía? Tal vez eso ¿por qué no? Nos dice, por ejemplo, pues que nadie de ellos tenía derecho a viencia. Ah, bueno, ¿y entonces a dónde fueron? Ah, pues todos fueron a una clínica privada. Ah, pues a ver, vamos a buscar en la clínica privada. ¿Por qué no reportó esto? ¿Por qué tal? O sea, como que ahí habría que seguirle la pista, pero insisto, tal vez a través de una comisión especial que siga. Y que emita información semanal y que terminen haciendo un informe que le permita a la Secretaría de Salud preparar una propuesta para una modificación legislativa para evitar esto. Sí. O sea, ese sería como el camino, ¿no? Ahora, uh-huh. Si ya ves que todo lo que pasó fue porque no le hicieron caso a la norma 045 y a la norma no sé qué. Ah, bueno, pues entonces ya no hay nada que arreglar. Lo que hay que fortalecer es la supervisión de las clínicas y de los hospitales y de los consultorios y de tal. Uh-huh. Y eso, ¿cómo se hace? Pues poniéndoles más inspectores a las COEPRISES y fortaleciendo la capacidad regulatoria del Estado. El tema que no le ha quedado claro a los gobernantes es que el país crece y también el gobierno debe crecer, obviamente en ciertas direcciones, ¿no? O sea, tú tienes más restaurantes, más locales, más consultorios, más farmacias, más uh-huh. Bueno, necesitas que la autoridad sanitaria, claro, tenga la capacidad. Tenga más capacidad para uh-huh. supervisar todo eso. Claro. Porque si no, entonces, ¿qué pasa? No, pues que explota un restaurante o que se intoxican unos porque... ¿Y cuándo fue la última vez que vino la autoridad regulatoria a ver este restaurante? No, pues nunca vino. Claro, extrapolando... Extrapolando este caso con el otro caso, Hermosillo es noticia cada cierto tiempo por desastres, y el último caso que habíamos tenido es el caso de Gualdos, en donde explota un transformador, y me parece que muy pronto, aunque las investigaciones siguen en curso hasta este momento, pero muy pronto se dice, este local no tenía permiso de operación, estaba sancionado de tal manera. Entonces ya hay una investigación y hay personas detenidas por los permisos. No era que la ley no existiera, sino que la ley no se estaba aplicando. Acá se uh-huh. cortó la llamada, me parece. No. Pero pues acá no hemos visto lo mismo, ¿no? Creo que eso es lo que tendríamos que señalarle a Mauricio para que nos diera más explicación. Tuvimos problemas nosotros con nuestro teléfono acá. Sí, y nos cortó la llamada, así que vamos a... Sí, nos vamos a tardar un ratitito en reactivarlo. Aprovechamos para poner este corte rápido, un minuto, y regresamos con Mauricio Rodríguez. No caigas en engaños. Aguante. Si te escriben sobre una increíble oferta de trabajo, te dicen que recibiste un paquete inesperado, o te llaman para pedirte dinero... Bueno. Cuelga y denuncia al 089. Recuerda, no contestes números que no conoces. Gobierno de México. Este lugar estará lleno de personas que para llegar aquí habrán hecho un recorrido de hasta 2 o 3 horas. Vivir cerca se ha convertido en un privilegio. Las rentas son impagables, los requisitos absurdos y los créditos inaccesibles. En Movimiento Ciudadano proponemos apoyo económico para tu primer hogar. Que la alcaldía sea tu aval y regular las aplicaciones que provocan precios excesivos. Así se construye el México Nuevo. Movimiento Ciudadano. La Fuerza Naranja. Bueno, regresamos a Política y Rock and Roll Noticias. No hemos podido restablecer la comunicación con Mauricio Rodríguez, pero en un momentito lo vamos a hacer y vamos a concluir ya la charla con el doctor de este tema, ahora sí muy local, en donde él, con la escasa información que tiene, pues nos está ayudando a reflexionar junto con nosotros, más que a darnos información sustentada como normalmente lo hace. Ahora estamos en ese asunto. Pero bueno, ahí estamos retomando la comunicación. Le agradecemos mucho a Mauricio por la espera, por este inconveniente. Y te decía, Mauricio, en este caso de Waldos, hay especulaciones muy prontas con base en información muy clara, muy puntual. Y uno supondría que en este momento ya deberíamos de tener algo por el estilo, de decir, pues la clínica estaba actuando mal o la clínica estaba actuando bien, pero algo se salió de control, que no es la operación de la clínica, sino... pero no lo tenemos, tenemos mucha desinformación, mucha secrecía. ¿Por qué la secrecía? También queremos que toda la información se genere rápido y tal, y no... O sea, se tienen que hacer investigaciones, se tienen que meter a revisar qué pasó, se tiene que... tampoco es, enchiladas. Ay, exacto. Así de, no, pues qué fácil, ¿no? más bien, pues se tiene que hacer. Lo que deberíamos de tener es una especie de monitor de noticias relevantes, de seguimiento, y entonces, pues cada semana decir en qué va cada tema, ¿no? Y ahí sí ir esperando. Pero ahorita todo el mundo está concentrado en esto, entonces ahora ya se van a concentrar en lo que dijo la maquillista, y luego lo que dijo el del gimnasio, no, es que fulano venía y no sé qué, y luego el del bar que le dio los tragos al que se fue a curar la cruda. O sea, como que de pronto es como buscarle demasiadas vertientes que no ayuda tampoco a la información. Lo importante es... El mensaje central es, a ver, eso de los sueros para revivir no es completamente correcto. No lo hagas si lo estás haciendo. Consulta a tu médico. Y si tu médico es el que te los está poniendo, consulta a otro médico. Sí. ¿No? Ese sería como el mensaje claro. Y ya. O sea, es como el que se toma unos Red Bulls o unos Monsters o unas de estas bebidas energéticas para estudiar y aguantar. A ver, eso no es correcto. No te esperes a que te pase algo. Eso no es adecuado para la salud. Entonces, ya simplemente dar ese mensaje. Yo creo que esa podría ser la señal. Y esperar a que las autoridades digan algo así en serio, ¿no? Sí. Porque, pues eso, van a dejarlo pasar. Y ya, ¿y qué pasó? Y no sé qué. No, pues nada, que resultó que el doctor tal, y luego, ¿quién firmó el tal? Y ya, olvídate, o sea, va a ser un problema. Tampoco castigo ejemplar y entonces ahora sí todos a linchar. No, a ver. Regulación. Lo que haya, regulación. Atención, regulación. Exactamente. Hay responsabilidades, ¿no? También por parte del Estado. Hay responsabilidades del que trabajaba en esa, el responsable sanitario de esa clínica, sí, de ese consultorio, el personal operativo. Ah, bueno, pues vamos a ver. Y si resulta que en los productos que él usaba estaban contaminados, ah, bueno, pues eso ya es otro tipo de responsabilidad, ¿no? Sí, doctor. Y digo, y en las conversaciones que han desatado también esta situación, el montón de experiencias que tiene mucha gente respecto a cosas que no son correctas, pero que suceden. Hay un montón de clínicas de temas de belleza, hombre, de aplicación de algunos sueros o de cosas para la cara, sí, y demás. Hay muchas cosas como esas que, híjole, navegan entre lo, entre la estética así de cabello y lo médico, y es algo ahí medio extraño. Muchas personas tienen experiencias así raras. No, están en el limbo, tanto sí, los procedimientos como quienes lo hacen. Sí. Hay una ahí nos quedamos en pedo, porque cualquiera se pone a administrar unas cremas y unos aceites que no sabe ni siquiera qué onda. Sí. Y sueros. También en la parte dermatológica hay unos sueros que se usan para la cara. De hecho, hace tiempo, ¿no? ¿Se acuerdan un caso ahí de alrededor de Ricky Martin que dijo que sus sueros, que le ponen unos sueros para las arrugas? Ajá. Y entonces se hizo toda una polémica de que si había que andar usando sueros y no sé qué y tal. Pero también los deportistas, los que van a los gimnasios, en serio, se meten, es una cierto, cantidad un montón de productos, sí, sin supervisión. Y ahora muchísima gente que está entrándole al tratamiento de la obesidad sin supervisión médica, sí, y en un mercado negro de medicamentos probablemente falsos, robados, alterados, ¿no? Sí. O sea, a ver, eso está pero completamente mal. Sí, hay que ponerle atención. Y lo usa la gente diario. Mira, yo ya quedaron muy atrás los años en los que vi pacientes durante mi formación, pero cuando yo estaba haciendo mi servicio social en el Estado de México, la gente llegaba a la clínica, tocaba y me pedía que si por favor les podía poner un suero. Oiga, es que a este niño lo veo muy cansado, ¿no le puede poner un suero? Y entonces yo les trataba de explicar que no era necesario, que mejor tal, a ver si había algunos datos de anemia o algún problema adicional, ¿no? Tal. Igual, el del San Lunes, para curar el San Lunes, un suero. Y yo, con un código ético y pues, siendo parte de la institución y tal, yo no lo hacía. Pero pues, ¿tú crees que a 1200 el suero no vas a hacerlo a quien te lo pida? Claro. O sea, es como las pruebas de COVID, ¿no? En la pandemia. O sea, tú llegabas y decías, oiga, me hace una prueba de COVID. Pues sí, a ver, saque su tarjeta o páguemela y yo se la hago, ¿no? O sea, hay una parte de los intereses de la industria médica, sí, privada, que pues, que son un reto, por decirlo menos. Sí, está todo eso. Y para la audiencia, para el público en general, esto también nos tiene que quedar lecciones, poner atención. Las ofertas están ahí. El montón de posibilidades para sentirnos mal están ahí, pagar por ellas. Se habla de que están en el mercado estas inyecciones de Ozempic que son piratas. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? De repente nos gana el entusiasmo y nos ganan las ganas de sacarle la vuelta también a las horas. Y también es tan ofensivamente caro. Que eso provoca, ¿no? ¿Sí? O sea, provoca un mercado negro porque pues no te vas a andar gastando 2,000 pesos a la semana, ¿no? ¿Sí? Para eso. No, o sea, claro. Bueno, la gente no lo tiene. ¿Sí? Y los resultados son muy buenos y estás viendo que a todo el mundo le empieza a ir bien y de pronto dices, ah, y entonces, pues claro, salen los malosos a decir, ah, sí, pásele por acá, y se robaron un contenedor, se robaron un cargamento no sé qué, y empieza a salir en el mercado. Ahora la COFEPRIS ha anunciado varios de que si robaron no sé qué, unos medicamentos, y que si encontraron otros lotes adulterados de no sé qué, y unos lotes falsos. El tema de los medicamentos falsos es gravísimo. Sí. Y no hay que, o sea, hay que entender que hay una parte en el proveedor del servicio, hay que entender que hay una parte en el usuario, sí, y en la parte regulatoria, ¿no? O sea, en la autoridad. Entonces, pues cada quien que haga lo que le toca. Y vamos, quizás sería un buen punto de partida. Exacto. Y precisamente en este caso en particular, todo parece estar en orden, un laboratorio bien establecido, con distribución formal, sí. El cual está dando la cara, un médico certificado, una clínica certificada, pero la práctica es una práctica que, estando dentro del ámbito médico, se sale de la obligación médica. Es una especie de charlatanería avalada por un médico, no sé si sea la, si estoy exagerando, si es la palabra correcta, pero me parece que la enseñanza que está quedando, y a mí esta parte me gusta por lo menos, es que la gente se tome mayor precaución, mayores cuidados para este tipo de prácticas, que no por una cruda o por haber tenido una semana de trabajo intenso, tu primera opción sea voy con un médico para que me inyecte vitaminas. Como que uno dice, pues ¿por qué no te vas a dormir? ¿Por qué no te alimentas bien? ¿Por qué no te haces estudios de laboratorio, no? Alex, voy a hacer una reflexión filosófica. Tiene que ver con estas ganas del camino corto que tenemos los mexicanos. O sea, de que todo sea fácil, de que todo sea gratis, de que no haya responsabilidades, de que no haya esfuerzo, de que hay un espíritu muchas veces generalizado de sacar provecho sin esfuerzo, al margen de la ley, no quiero pagar impuestos porque no me gusta cómo se los gastan o porque me da flojera. No quiero ir a esto, está haciendo frío, no voy. ¿Cómo adelgazar sin esfuerzo? No voy. O sea, en serio, hay una parte del sacrificio, en el buen sentido del sacrificio, porque me van a salir a decir, pero es que yo me levanto temprano y voy a mi sacrificio de mi trabajo. No estoy hablando de ese. Estoy hablando del que se le hace fácil ponerse en una banqueta con un toldo y unas mesas y decir que ahí está su restaurante de barbacoa, porque no quiere buscar un local, porque no quiere pagar impuestos, porque no quiere pagar el IMSS, porque quiere ganancias y ganancias y ganancias, ¿no? O sea, un poco es esta dimensión, o el que se quiere ir curar. No, maestro, tienes que descansar. Sí. O sea, porque claro, el patrón no quiere que falte. Es un círculo perverso, ¿eh? No, claro, claro. Un montón de cosas. Alivianarte de manera... las soluciones milagrosas, digo, por algo existen tantos infomerciales donde te dice, adelgace sin esfuerzo desde el sillón de su hogar. Y dices, pues, eso como que no funciona. Bueno, con los medicamentos estos GLP-1. Exacto. Está un poco alimentándose eso, pero oigan, yo no quiero que dejemos fuera un tema que ya nos desviamos mucho con este, pero les robo un segundo más, porque adelante. Ayer en la mañanera se presentaron algunos detalles adicionales sobre eso que será el Servicio Universal de Salud. Sí. Exacto. Y preocupan varias cosas. Obviamente yo soy el primero que quiere un servicio universal de salud, no, eso no quede duda. Pero el cómo, o sea, en primera que el señor Clark salga a ser el que explique las cosas. Me parece que eso es incorrecto. Sí, ya lo has dicho en varias ocasiones que no puede haber un... Él, pero eso me parece que es un síntoma de un problema en la institución. Claro, pero tendría que haber esa figura de vocería de salud, y ahí sí le creeríamos que recibe información de todos lados, pero nos has dicho, el señor Clark será muy inteligente y será muy preparado, pero de alguna manera tiene que dejar de hacer su trabajo para dedicarse a saber de otras áreas. A esto, o sea, ¿tú crees que cuánto tiempo llevaba preparando esta presentación de ayer? Sí. Entonces, todo lo que hizo el lunes fue preparar la presentación del martes. A ver, los que damos clases sabemos cómo funciona eso. Sí. O sea, no llegó a descubrir sus láminas, ¿no? Ahí, pero en fin, lo decía yo, preocupan un par de cosas. En primerísimo lugar, que en el título de una de las diapos presentadas y en parte del discurso, una parte central, dicen la credencialización es el primer paso del servicio universal. Sí. Sí. Y la credencialización la va a hacer la Secretaría del Bienestar. Entonces, si de por sí ya estaba fragmentado el tema de la salud, bueno, ahora ponle un personaje más, sí, que va a ser la Secretaría del Bienestar, que va a ser la credencialización. ¿Qué información va a recabar? ¿Qué va a hacer con esa información? ¿Van a convertir este documento en un documento oficial para identificación oficial, como el INE, como el pasaporte, como la cédula, como la cartilla militar? ¿Eso está permitido? O sea, sí. ¿Tiene esas atribuciones la Secretaría del Bienestar para emitir una credencial que va a traer el logo de Gobernación, Salud, Transformación Digital, RENAPO? Sí, sí, sí. Y, ¿no? Y lo otro es, ¿por qué empezar con la credencialización? ¿Por qué no empezar con un proyecto piloto en un estado donde se pueda pensar que va a funcionar? Yo propongo que sea Sonora. Y porque sí, porque por la amistad, por la, digamos, sí, ya contacto que existe. Exactamente, hay, ¿sí?, hay un trabajo conjunto, hay afinidades políticas y tal. Sí. Y luego vamos primero a las credenciales. Luego vemos lo del expediente clínico electrónico. Luego vemos lo de los, ya hay unos convenios de prestación de servicios, ¿no?, y de pagarse así entre las instituciones, pero bueno, lo de la credencialización. Ahora ya pusieron algunas, como algunos pasos de qué va a ir ocurriendo en la línea del tiempo. Y entonces ya va quedando un poquito más claro. O sea, no es de que un día tú te vas a despertar con dolor de cabeza y vas a ir al hospital que te queda cerca, y un día vas a despertarte con dolor de panza y vas a ir a otro que también te queda cerca. Ya están diciendo, paso uno, urgencias; paso dos, atención a embarazos; paso tres, código infarto; cuatro, cinco, código cerebro para eventos cerebrovasculares, que son urgencias. Todas esas son urgencias, ¿no? Exacto. Porque las desglosan. Y ya nos habían dado otro dato hace unos meses, no sé si lo recuerdas, que era... no importa el servicio de salud que tú tengas, cuando se logre la universalización, tú vas a asistir a tu clínica cercana y esa va a ser tu, exacto, clínica base, independientemente si la clínica que te queda cerca es del ISSSTE y tú perteneces al IMSS. Pero, exacto, entonces no es que puedas asistir a la clínica que te quede más cerca cada vez, sino que te van a dar la clínica más cerca de tu domicilio. No, exacto. Entonces luego... son muchas cosas. A mí la única cosa que me gustó del día de ayer, que me parece, yo coincido contigo, ojalá existiera ya una universalización de los servicios de salud, ojalá pudiéramos tener esa facultad y no incluso de elegir un servicio para nuestro padecimiento y demás. Y si el primer paso es la credencialización, la única parte que a mí me gustó mucho es, empiezan con los adultos mayores de 85 años, pero aprovechando que se les va a credencializar, y como normalmente los acompaña una persona, vamos a aprovechar y vamos a credencializar a esa persona también, al acompañante, porque en algún momento lo íbamos a credencializar. Entonces matamos dos pájaros de un tiro. Y esa parte a mí me gustó, porque yo recuerdo cuando llevé a mis tías, a mi madre, a la vacunación primera de COVID, que era para adultos mayores, pues ahí estábamos todos los acompañantes afuera, en riesgo de contagio, pero sin la posibilidad de vacunarnos hasta que nos tocara nuestra edad, ¿no? Y ahora me parece bien que digan, bueno, a quien acompañe de una vez lo credencializamos, ¿no? Sí, pero ¿por qué? O sea, eso sí está padre en lo de las vacunas. Cuando vas, vacunas, pues usted lo cuida, pues usted vacúnese. Sí, bien. Sí, sí. Decirlo de que ahora te vas a preparar para la atención, no estoy seguro que... Pero bueno, claramente lo único que quieren ahorita es recabar información, claro, y hacer un censo gigante. Pero ¿por qué? O sea, ¿por qué no usan la información que ya tienen del programa Salud Pasa Casa por Casa, que ya lleva un trabajal adelantado? Y del programa de las becas, todas las becas para adultos mayores, para embarazadas, para mujeres solteras, para chavos en la prepa, para los que tienen, para los que no tienen. O sea, van a generar otro censo, van a generar otra base de datos, van a generar... ¿Por qué? Porque todas las anteriores no están bien hechas. ¿Por qué no agarran el algo que tenga que ver con el INE? O sea, como que sí me parece de pronto que van a ser un desperdicio de recursos para hacer esta base de datos que tiene todos los tintes políticos del mundo. O sea, vamos a ver qué información te van a pedir. Sí. No, claro, y de las varias opciones que tenían, no sabemos si la mejor es la credencialización, y si la mejor era la credencialización, ya tenían datos, ¿por qué no empezaron a diseñar credenciales y asiste por tu credencial en tal fecha, ¿no? Que ya la tenemos hecha, no sé. Sí hay muchas dudas, un tema amplísimo del cual tendremos que platicar con más calma, Mauricio, y que a mí me parece también, y te lo agradecemos, que un tema muy importante que no podíamos dejar pasar. Sí. Exacto. Sí. Ya van diciendo que va a haber en el segundo semestre del 2027 y en el 2028, y ya están preparando las campañas electorales con eso. Sí. ¿Tú crees que en el 2028 hay elecciones, no? ¿De algo? ¿O no, en el 27, todo es en el 27. Y tal vez en el 28 haya esta elección de revocación de mandato. Que tampoco me gusta es, vamos a empezar donde ya está el Pacto Federal de los Servicios planchado, solo en esos estados. Entonces, de entrada, solo en 23 estados, ¿eh? Los otros no. Y con eso van a presionar a esos estados que no se han pegado al Pacto Federal de Federalización de los Servicios, hacia el IMSS-Bienestar, y los van a forzar. Sí. Sí, porque hasta ahorita seguimos con mexicanos de primera. A los otros estados como Jalisco, Nuevo León, entonces meter una demanda o una, no sé cómo se llame, por inequidad, porque entonces podrían argumentar esos estados que la federación no está haciendo nada para garantizar esa universalización en sus estados, porque ya empezó en 21 ciudades, y luego ese es lo otro, ¿no? Vamos a empezar en las ciudades donde está más enredado. Sí. Por eso digo que en serio esto lo está haciendo alguien que no tiene nada que ver con la salud pública. Cualquier intervención en salud pública, primero se hace un piloto para ver si se puede, si tiene utilidad, si es factible, y luego lo escalas. Y aquí lo están haciendo al revés, porque claramente lo está haciendo alguien que no tiene formación en salud pública, porque no sabe cómo se implementa un programa de salud pública, porque están pensando en que en la siguiente evaluación del... ¿Cuál es el Ceneval, el que hace las evaluaciones? Sí. La siguiente evaluación del Ceneval, cuando encuesten a la población y le pregunten, ¿usted tiene afiliación a algún servicio médico? La gente diga que sí. Y entonces en la siguiente medición de la OCDE, aparezca que el 80% de la población ya tiene seguridad médica y ya dice que sí tiene acceso a servicios. Sí. No, claro, claro. Entonces, es un reto, pero bueno, de ahí lo dejo, ya nos extendimos, pero valía la pena, hacía media semana, ponerlo, sí, pues cuando menos sobre esto. Deberían de hacer un día un programa especial. Ándale. Para contrapuntear esto del programa del Servicio Universal de Salud. De hecho, es interesante porque los medios públicos están haciendo una cobertura en serio como de llame ya. Sí, no, de hecho creo que lo interesante para contrapuntear y es de lo que vamos a tener que estar hablando, no los siguientes meses, sino los siguientes años, es casos particulares. A ver, yo voy y cómo me... Y qué va a pasar. Y ahí nos vamos a notar un chorro de cosas que todavía no están claras. Ahorita obviamente tenemos un par de datos únicamente, pero en el futuro vamos a empezar a ver estos asegúnes que van a ser muchos. Ahorita el primer asegún es que solo 23 estados le van a entrar y solo una porción de la población, que es los mayores de 85 años. Ya por ahí empieza algo parcial que ya podemos empezar a contrapuntear, y efectivamente vamos a estar hablando de esto constantemente. Te agradecemos mucho, Mauricio. No, con muchísimo gusto. Les mando un abrazo, estamos en contacto. Hasta la próxima, doctor. Ahí están, el doctor Mauricio Rodríguez desde la Ciudad de México, desde algún lugar de la Facultad de la UNAM, de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y pues ahí está. O sea, temas, por un lado, falta de información en uno, en las causas de la muerte, okay. Y por otro lado, falta de información de, aunque nos dan un plan a varios años con ciertos puntos, es tan complejo el tema, es tan grandote, que la información es muy, muy, muy parcial todavía. Muy parcial, y en ambos casos, yo creo que uno de los factores que concuerdan, en los que se empatan ambas situaciones problemáticas, es la falta de personal, la falta de presupuesto para alinear esto, para tanto alinear e investigar lo que sucedió aquí en Hermosillo, como para alinear y dimensionar correctamente el programa. No, y fíjate que este programa, el de la universalización de los servicios de salud, que a mí me resulta genial, ojalá en algún momento de la historia de México lo alcancemos. Lo necesitamos. Y entonces, sí, y que lo alcancemos y entonces lo podamos presumir ante el mundo, decir, mira, en México hay servicios gratuitos universales de salud, como sucede en muy pocos países del mundo. Pero me parece que este tema lo tendremos que analizar y lo tenemos que agarrar para la charla, más o menos comparándolo con la nueva escuela mexicana. Uh-huh. Un plan a muchos años, un cambio cultural, un cambio total, pero que tiene muchos asegúnes. Entonces vamos revisándolo. No sabemos si es muchas cosas de las causas de muerte, de los sueros vitaminados. No sabemos, nos falta información sobre cómo cuidar nuestra salud. No creemos que esta rola sea la que les ayude a saberlo totalmente, pero los pelotas nos presentan cómo se curan las heridas. Entonces, a ver si nos dan alguna pista de cómo curar nuestras heridas. Va, con esto regresamos. Sentir que al fin no lo tengo. que te dirán cómo se curan las heridas. Cómo se curan las heridas. Regresamos y ahí está, cómo curar nuestras heridas, dicen las pelotas. Y bueno, pues esperemos que le hayan servido de algo después de toda esta plática de salud con el doctor Mauricio Rodríguez. Por cierto, por acá un comentario en relación al tema de los oros vitaminados. Nos dice un radioescucha: las vulgaridades, lo prosaico y lo absurdo no nos lo deben permitir a Juan Pueblo. Y los medios oficiales, llámense Secretaría de Salud, médicos, periodistas, bien intencionados, están para orientar a la población, que nos eduquen, que hagan honor a su profesión, pero eso parece que es mucho pedir. Y nos dice este radio escucha: tres de las estaciones de radio que me gusta escuchar parecen buitres, parecen locos merolicos, con y por el tema. Se nota que parece que están jugando competencias de quién dijo primero tal o cual cosa. Obvio, no lo estoy incluyendo a ustedes, nos dice. Neta que ustedes son los que han tocado el tema de lo más ordenado, lo más respetuoso, lo más profesional. Pues por lo menos lo hemos intentado. Y nos dice que a los que gobiernan no les gusta batallar. Y sí, la verdad es que ante cualquier hecho que donde se involucran muertes o tragedias, hay muchos medios, y es una práctica que se le llama amarillismo en el periodismo, o buscan la lágrima o buscan el linchamiento, ¿no? O buscan la explicación facilona. Sí, mira, es lo que yo veo, y porque me ha tocado producir otros noticieros fuera del medio, fuera de este medio, fuera de la radio comunitaria, sé más o menos a lo que se refiere, ¿no? Sí, claro. Se ponen en revolución, sale un caso como estos y es así de, okay, consígueme al médico que me hable de problemas renales. Para ver qué nos dice en relación a esto. Háblame, búscame al distribuidor de sueros. Búscame a ese tipo de cosas. Sí. Búscame a los familiares, a los amigos. Y lo hemos estado viendo, pues, ¿no? Claro, eso es lo que, esa es la información que surge. Acá nos hemos limitado, la verdad, a la información oficial, al dato oficial, y pues ahora con el maestro, el doctor y maestro, ajá, Mauricio Rodríguez, a reflexionar alrededor de los aparatos, ¿no?, que funcionan cuando suceden cosas como estas, qué es lo que tendríamos que esperar y básicamente qué es lo que estamos recibiendo. Esas fueron las reflexiones que con las que tuvimos acá el maestro, al doctor Rodríguez. Exacto. Y por otro lado, nosotros en esta en esta radio comunitaria y en este espacio noticioso, históricamente hemos buscado la reflexión, el análisis, el diálogo y la entrevista amplia. Uh-huh. O sea, siempre tratar de reflexionar todo lo que haya que reflexionar, aunque nos tardemos. Sabemos que a veces a usted le puede resultar desesperante que nos estemos con un tema 30, 40, hasta 50 minutos, pero es una práctica que decidimos hace mucho tiempo. Sí, nos hace falta cortarnos en nuestras entrevistas, a veces nos ampliamos, a veces nos vamos de más y tal vez 30 minutos serían suficientes, pero nos gusta explicarnos y a nosotros mismos incluso entenderlo de la mejor manera, haciendo la entrevista amplia, no quedándonos con la inmediatez. No estamos buscando en esta radio, no buscamos el rating, tampoco buscamos de ninguna manera ser los primeros en decir algo. Si se da, qué bueno, pero es una búsqueda que tienen como vicio algunos espacios noticiosos. Nosotros preferimos dar la información certera antes de ser los primeros en darla, ¿no? Así es. Sí. Así. Bueno, compartimos dos audios de Radio Francia Internacional acerca de lo que está pasando en Oriente Medio. El acuerdo estadounidense con Irán deja sin sabores en Israel, que sigue atacando a Hezbollah. Nos lo dicen en audio. La postura israelí siempre fue clara, pujó por extender la guerra contra Irán lo más posible y hoy amanece con un acuerdo de desescalada en el que no tuvo ni voz ni voto, según la emisora local Kan. En su primera respuesta oficial, la oficina de Netanyahu asegura que respetará el alto el fuego. El ejército israelí ya ha anunciado el cese de sus ataques en Irán, sin embargo, Netanyahu lanza dos contrariedades. Dice que le preocupa que los intereses de Israel no vayan a tener cabida en las negociaciones e insiste que el pacto no incluye a Líbano, negando las palabras del mediador Pakistán y una de las voluntades de Irán. Mientras en el país de mayoría persa se reportan explosiones de origen aún desconocido, el ejército israelí sigue su ocupación del sur libanés, ha forzado dos nuevos desplazamientos de civiles y sus bombardeos ya han causado hoy una decena de muertos. A nivel interno, la oposición israelí reprocha a Netanyahu que su ausencia en esta tregua es el mayor desastre político y que no ha cumplido ninguno de los objetivos que prometió. Otros le critican que aún no se haya dirigido en hebreo a los israelíes y una minoría teme que use a Hezbollah para boicotear esta desescalada. Desde Jerusalén, Yanira Gómez Muñoz para Radio Francia Internacional. Bueno, ahí está el primero de los dos audios que queríamos compartir, este sobre el acuerdo de paz, en el cual dice Israel no tuvo ni voz ni voto, no nadie le preguntó, pero tiene que acatarlo. Y por cierto, ligado a esto, Pakistán ya aclara que sí hay denuncias de violaciones al cese al fuego. Y pues las violaciones de cese al fuego que se están acusando son precisamente de Israel hacia Líbano. ¿Sí? Porque pues aprovechando que el acuerdo era no bombardees Irán, pues bombardeo a Líbano, que es aliado, ¿no? Y, ¿sí? Y voy bombardeando otras poblaciones. Es como si Irán ahorita hubiera desescalado su violencia hacia Estados Unidos e Israel, pero estuviera bombardeando Emiratos Árabes, por ejemplo. Sí. Eso sería imperdonable, sería una violación al acuerdo. Lo está haciendo Israel y lo estamos señalando en este momento. El sí. Otro audio que queríamos compartir es este. ¿Es un respiro estratégico para el mercado energético este alto al fuego o es otra cosa? Pues acá también lo trata de explicar Radio Francia. Bueno, hasta ahora Estados Unidos e Israel han demostrado que no se puede confiar en ellos. Yo creo que no hay que olvidar, por mucho que haya una narrativa de intentar olvidar cómo se inició todo esto, tenemos que recordar que todo esto empezó mientras ambos países estaban sentados en la mesa de negociaciones con Omar como mediador. Y en la misma noche que el ministro de Asuntos Exteriores omaní dijera en una entrevista que Irán se había comprometido a no enriquecer uranio y que por lo tanto él creía que había una gran probabilidad de acuerdo entre ambas partes, Israel y Estados Unidos atacaron a Irán. Lo que se ha presentado es una propuesta de 10 puntos por parte de Irán que Donald Trump ha aceptado como punto de partida para empezar a negociar. Ahora, los iraníes ya saben con quién se sientan a la mesa y saben cómo puede terminar esta nueva ronda de negociaciones. Dejan bien claro, ¿no?, que tras el cese de las hostilidades, ellos siguen manteniendo un dedo en el gatillo por si Estados Unidos ataca, van a volver a responder con toda la fuerza. Ahí está la opinión a bote pronto de una analista, Leticia Rodríguez, analista en relaciones internacionales de la Universidad de Granada, y también trabaja en la Universidad de Georgetown en Qatar. Entonces, pues tiene cierto conocimiento de esa de esa zona. Mucha información, muchos audios alrededor de esta de este cese al fuego, que fue la noticia de ayer y que si todo sale bien, que todo puede salir mal, todo puede salir mal, pero si todo sale bien, podríamos casi decir que el 7 de abril es el día de la paz mundial, ¿no? Porque estábamos al borde de la tercera guerra tranquilamente. Y muchas críticas también se han dado de que supongo que las habrás leído, Elsa, de cómo Estados Unidos logra un acuerdo que es prácticamente dejar las cosas como estaban antes de que se decidiera atacar, antes decidiera ser hostil. Pero además el acuerdo, que lo estás dando como un triunfo, realmente es aceptar condiciones que no le aceptaban a Irán antes. Y ponle que no los dejen enriquecer uranio y ponle que no les levanten totalmente las sanciones, pero Irán va a salir con menos sanciones de esta guerra. Si todo sale bien, Irán saldrá sin sanciones o con menos sanciones que antes de la guerra, lo cual va a fortalecer su economía, sí, que de por sí ya es fuerte. El derrocar a un régimen por parte de la sociedad civil a la cual Estados Unidos le dio armas no funcionó, sino que la sociedad civil se unió a su gobierno ante un rollo nacionalista. Sí, claro. Fortalecieron al régimen. Sí. Eso también es un fracaso de Estados Unidos. Uh-huh. Y por último, que me parece que es el fracaso más inmediato y más palpable, es que el Estrecho de Hormuz, que es una parte del océano que puede ser parte de aguas territoriales de un país o de otro y lo que sea, no estaba bien determinado a quién le pertenecía. Y este acuerdo, lo primero que tiene es un aval de que Irán es el dueño del Estrecho de Hormuz. El primer gran triunfo es quería que le reconocieran eso, y ya le están pidiendo a él: usted tiene las llaves, ábralo por favor, ciérrelo por favor, ponga usted las condiciones. Irán es el dueño de la distribución del petróleo mundial a partir de esta escalada de violencia. Sí, lo que, mira, precisamente hay algunos analistas que hablan precisamente de esto, Alejandro, de cómo esta intervención ha concluido con un avance para Irán. Y un compromiso más efectivo de que los dejarán en paz. Al final de cuentas, esa es básicamente era la primera solicitud, ¿no?, de Irán, el que los dejen en paz, que dejen a la nación trabajar, que la dejen gobernarse. Uh-huh. Y realizar los trabajos en libre con libertad y desarrollo. Y yo creo que eso es algo que pretenden que se los garanticen, y yo creo que con esta guerra han demostrado que tienen la capacidad para responderle a quienes se opongan a eso. Yo creo que Estados Unidos sí se llevó una buena bofetada, sí, y ha sido evidente para el mundo entero también. Yo creo, mira, que ese es uno de los grandes pérdidas. Exacto. De Estados Unidos. Estados Unidos se llevó una bofetada. Uh-huh. Donald Trump, el bully, el crecidito, el que cree que todo el mundo se le tiene que arrodillar, termina cediendo rotundamente a una serie de exigencias de Irán. Irán no era un juguete como lo fue Gaza. Pero me parece que la bofetada mayor hasta ahora, que estamos a unas horas apenas del alto al fuego, porque ni siquiera lleva un día de este alto al fuego, ni siquiera podemos hablar todavía de una tregua, sino únicamente de un alto al fuego. Me parece que el mayor derrotado es Israel, el cual llevaba la voz cantante en Medio Oriente desde hace muchísimos años, tomando decisiones y obligando a Estados Unidos a que tomara decisiones. Uh-huh. para la zona, obligando también a Emiratos Árabes, obligando a Dubái, obligando a muchísimas regiones de Medio Oriente. Ahora ni siquiera le preguntaron. Ahora estaba Estados Unidos queriendo detener una bronca en la cual se metió solito los pies hasta el lodo. Y dijo: vamos a salir de esta bronca, yo te firmo lo que quieras que te firme. Sí. Israel se enteró de la firma cuando ya estaba firmada prácticamente, y va a tener que entrarle. ¿Por qué? No porque le tenga miedo a una guerra con Irán, que en cierta forma podría tener miedo, pero tiene mucho más coraje que miedo. Uh-huh. Sino porque a lo que sí le tiene miedo es a que Estados Unidos lo acuse de violentar un acuerdo que ellos están consiguiendo, y por lo tanto perder el apoyo estadounidense. Sí, afectar uh-huh. la economía estadounidense. Sí, eso es lo sí. que no se, eso es lo que no le podrían perdonar. Ajá. Y por supuesto, Israel no puede correr el riesgo de que se detenga el flujo de armas y de dinero. Sí, sí, sí. Desde Estados Unidos, que hace poco, por cierto, se aprobó una venta multibillonaria para Israel. Uh-huh. Entonces, sí, esta es una situación que seguramente seguirá dándonos información así de cómo Israel está rompiendo el tratado o está al límite de hacerlo. O sea, sí. Pero hasta que Irán no diga lo rompió, entonces no estarán en problemas con Estados Unidos, seguramente. Exacto, exacto. No. Hasta ahorita el alto al fuego continúa. Sí. y las negociaciones empiezan el día 10 en Pakistán. Puede pasar todo, pueden pasar estos, no recuerdo cómo le llaman, un concepto que es ya muy, muy conocido, pero ahorita se me olvida, que es este autoataque que se hacen cuando... como se acusa de la embajada de Israel el día de ayer, en donde no había funcionarios, uh-huh. y que dicen que fue un autoataque, como se acusa a veces de Pearl Harbor, como se acusa de algunas cosas, ataque de falsa bandera. Incluso falsa bandera le llaman. Sí, incluso las Torres Gemelas, ¿no? Exacto. También se habla de... Entonces, es posible que se haga un ataque de falsa bandera para provocar el cese del alto al fuego. Respuesta, sí. Uh-huh. Sí, bueno, pues ahí está un tema, pues, siendo interesante. Vamos a ver qué más se sigue desarrollando para tener también aquí una conversación acerca de eso, de cómo están las cosas, cómo quedan las cosas. Y por su parte, Pete Hegseth, el secretario de Defensa de Estados Unidos, dice acá, ¿no? Es el secretario de Guerra, porque le cambiaron el nombre de Defensa a Guerra. El presidente pacifista que dijo que no iba a iniciar guerras, le cambia... el nombre a su departamento de defensa por departamento de guerra. Pero bueno, este señor Pete Hegseth dice que Irán suplicó un alto al fuego y calificó la guerra de Estados Unidos-Israel como un éxito histórico. Y bueno, sí. Ya lo decíamos, están vendiendo la narrativa como quieran, y creo que Irán sí les va a permitir eso, que vendan su narrativa. Claro que da declaraciones Irán de... Estados Unidos se humilló, se dieron cuenta quiénes son los machuchones y demás, pero les van a permitir que digan lo que quieran Estados Unidos mientras esto mantenga la paz y le dé mayores réditos a Irán, ¿no? Sí, pues sí, ahí está. Ahí está parte de la información alrededor de Irán, Israel, Estados Unidos y todo Oriente Medio. Parece que la zona de conflicto sigue siendo Gaza, sigue siendo Palestina, y la zona de conflicto también es el Líbano, desafortunadamente. Los ataques en el Líbano no están incluidos en el cese al fuego, dice Trump. Directamente lo dice Trump en una nota de hace 43 minutos. Israel sigue atacando al Líbano pese a la tregua con Irán, lo decía una nota de hace 2 horas, sí. Y por lo tanto, pues ya hace 40 minutos Estados Unidos dijo, eso no estaba incluido, así que no hay problema, síganle atacando, sí. Y pues suponemos que así seguirá. Sí, sí, sí, hasta que no sea Irán quien responda a esto, lo que diga Estados Unidos y lo que haga Israel... Eso será, esa es la verdad, ¿no? Mira, Estados Unidos, la narrativa así de minuto a minuto del día de ayer para hoy. Estados Unidos e Israel acordaron un alto al fuego de 2 semanas con Irán. Israel sigue atacando al Líbano. Uh-huh. Trump exige aranceles del 50% a países que suministren armas a Irán. El petróleo cae por debajo de $100 y las bolsas mundiales se recuperan. Arabia Saudita pide mantener abierto el estrecho de Hormuz. Volodymyr Zelensky aplaude el alto al fuego con Irán, insiste en que se haga una tregua con Rusia. Kuwait denuncia que es blanco de ataques con drones iraníes pese al alto al fuego. Ahí está la acusación de Kuwait. Una señal de esperanza viva, dijo el Papa después del cese de hostilidades. El primer ministro británico anuncia que va a viajar al Golfo para reforzar el alto al fuego. España y Francia calificaron la tregua de algo muy bueno. La Unión Europea celebró el alto al fuego entre Estados Unidos e Irán. Irán derribó un dron y advierte de una respuesta contundente por ese dron. Uh-huh. Y Pakistán denuncia violaciones del alto al fuego. Eso es la narrativa de algunos datos de lo que ha pasado de ayer para hoy, a unas horas del alto al fuego. Hace poco, el último día antes de irnos de tregua vacacional, sí. Platicamos con Ramón Centeno sobre este Ajá. tema, y hasta bromeábamos si en las vacaciones no se nos acababa el mundo y no podíamos regresar y demás, o ya regresábamos a la edad de piedra a todo mundo. Me parece que con esta nota sería importante volver a hablar con Ramón y que nos haga sus reflexiones, ¿no? Sí, sí, sí. Con suerte esta semana veremos si podemos hablar con Ramón Centeno. Y bueno, en otras noticias, Alejandro, si te parece, uh-huh. Se encontró con vida a un segundo minero de la mina de Santa Fe en Sinaloa. Ah, qué bueno. Sí, fíjate, este derrumbe que sucedió por allá el 25 de marzo, 24, 25 de marzo, y que dejó atrapados a cuatro mineros. Dos de ellos, uno ya fue rescatado, y otro, Francisco Zapata Nájera, fue localizado con vida. Hasta las 7:30 de la mañana, al cierre de la nota de publicada por La Jornada, o más bien hasta la noche del día de ayer, el minero no había sido sustraído, pero sí había sido encontrado. De hecho, la presidenta se manifestó también que los buzos habían encontrado al último minero con vida en el Rosario. El minero sobreviviente se encontraba a 300 metros de profundidad, deshidratado y pues evidentemente con mucha hambre. Los rescatistas tienen que recorrer o tuvieron que recorrer o están recorriendo 3 kilómetros de túneles para poder llegar a él. El puesto de comando dio a conocer que a la 1:50 hora local de Sinaloa del día de ayer, la 1:50 también, ¿no?, de aquí de Sonora, tras más de 312 horas de trabajo ininterrumpido, los brigadistas de rescate localizaron con vida al obrero de 42 años, originario de Papasquiaro, Papasquiaro, Durango. Papasquiaro, Durango. Y de inmediato se activaron los protocolos para sacarlo de manera segura. De acuerdo con la información, aún se encuentran dos mineros, continúan atrapados en esta zona. La presidenta, de acuerdo con la nota que leí hace un momentito, dice que se encontraron ya con vida a los mineros, pero no, todavía hay dos mineros atrapados. Se desconoce que sigan con vida, porque han durado muchos días. Una tragedia más en la minería en nuestro país, en donde esto pues es desafortunadamente común en la minería mundial, los derrumbes en donde quedan atrapados. Sí. La verdad es que seguían la búsqueda, ha sido un tema constante en los distintos espacios noticiosos y en la mañanera misma, y yo la verdad no tenía prácticamente ninguna esperanza de que encontraran mineros vivos, si acaso los cadáveres, y afortunadamente pues resulta esto. Ojalá. Dos mineros vivos hasta el momento, sí. Esto ocurrió el 25 de marzo, por ahí a las 2 de la tarde. Se desbordó una presa de Jales, lo que ocasionó que se derrumbara esta mina de oro llamada Mina Santa Fe, en el municipio de Rosario, de El Rosario, y estos cuatro trabajadores quedaron ahí. Digo, hay riesgo, también se retiró el agua que inundaba las galerías, que este ha sido el momento más crítico, pues, ¿no?, la inundación. Se habla también de la técnica, de la disposición también de los rescatistas que han estado ahí, y pues con suerte se han encontrado a dos personas con vida, afortunadamente, después de muchos días y después de soportar temperaturas allá abajo de superiores a los 30 grados centígrados. También ese es un factor que jugaba en contra. Con una humedad y sofocados y demás, sí. Sí, pues ahí está. Buenas noticias para todos. Sí, buenas noticias. Para las familias allá en Sinaloa. Sobre todo, y qué bueno que se logró esto. Ojalá que el resto se encuentren no solo vivos, sino con salud. Ojalá que suceda. ¿Qué más tenemos en las notas del día? Pues Irán ya cerró el Estrecho de Hormuz en respuesta a los ataques de Israel en Líbano. Valga, hablábamos que hasta que Irán lo decida, bueno, ahí está. Se ha roto el trato. No hay balaceras, no hay rompimiento de la tregua bélica, pero sí cierra el Estrecho de Hormuz. Levantaron la cadena. En respuesta, sí, sí, sí, volvieron bajaron a bajar la pluma. La pluma gigantesca. Sí, sí, sí. El Estrecho de Hormuz, bueno, era de esperarse, no tan pronto, pero sabíamos que ocurriría, ya veremos qué desata esto. Ricardo Salinas Pliego se amparó ante el INE para que saliera un spot de Morena en donde se le acusa, se habla de Ricardo Salinas Pliego, se amparó, todas las radiodifusoras del país lo tuvimos que quitar, ese spot de esos que te dicen, tienes 12 horas para quitarlo, si no te vamos a multar, pues lo quitamos. Uh-huh. Y luego parece que el Tribunal Electoral va a invalidar este amparo. Se perfila que así sea la votación. Pues sí, a mí me parece que no se violentaba nada, pero bueno, son muy delicados y a quienes terminan multando son a las radios, a las televisoras y no lo quitan. ¿Qué más tenemos en las notas de última hora? Dice Estados Unidos que va a tomar el uranio de Irán si no lo entrega. Que si no lo entrega, lo van a tomar de todas maneras, que esperan que lo entregue. Murió Melchor Paredo García, muralista mexicano que pintó obras en México, en Francia y en Estados Unidos. Falleció, fíjate, la declaración de la viuda, ya un señor de edad, Melchor Paredo, dice su viuda... Amaba profundamente la vida y le costó mucho trabajo partir. Pues esperemos que haya heredado ese amor por la vida a sus seres queridos. ¿Qué más tenemos en las notas de última hora? Pues casi todo de celebraciones por la tregua. Sin embargo, pues ya vemos que la tregua es muy, muy endeble, no muy débil. Sí. Esperemos que... Sí, sostenida con alfileres. Y esperemos que los alfileres aguanten. Uh-huh. Trump está proponiendo para negociaciones que Estados Unidos e Irán administren juntos Hormuz. ¿Por qué no ponemos un negocio juntos? Ya tenemos sí. ahí... el Estrecho de Hormuz. Recordemos que Trump estaba pidiendo un pago, ¿no? De $2 millones al mes, algo así, para pues, si ellos se quedaban con el Estrecho de Hormuz y ganaban la guerra, Irán decía, pues yo voy a cobrar 2 millones por cada barco que quiera pasar, y así más o menos estaban las negociaciones. Vamos a ver en qué termina esto. Ahora Trump dice que quiere administrar junto con Irán el Estrecho de Hormuz, metiendo de nuevo polémica el señor Donald Trump sobre sí. La tregua esta que está en estos momentos, ¿no? ¿Qué sí. más qué más tenemos? Pues mira, esta cosa curiosa, yo me acabo de enterar. Esto porque hubo esta mañana, se declaró al respecto en la mañanera, como dice el doctor Mauricio, de todo, ¿no? De Ajá. todo se topa en la mañanera. Pues resulta que hubo una quinceañera en Tabasco, quinceañerota, así de Galilea Montijo la dirigió, J Balvin estuvo presente, Belinda estuvo amenizando, o sea... quinceañerota. Para que tengas que llamar a una costosísima Galilea Montijo para que conduzca. Sí, nada más. O sea, no va a cantar, no va a hacer nada. Seguramente ella... llega al millón la Galilea Montijo. ¿Quién sabe? En fin, muchísimo dinero. No sé, pero mucho. Sí. Mucho dinero. Belinda, J Balvin, imagínate. Bueno, dineral. Entonces, esto sale, se da a conocer el mitote nacional y se da a conocer que la mamá de la quinceañera es trabajadora de Petróleos Mexicanos y su padre es contratista de Petróleos Mexicanos, de Pemex. Uh-huh. Ella es auxiliar técnico B con un salario neto mensual de 38,000. Sí, es auxiliar. Auxiliar técnico, pues es un puesto medianón. Mediano para abajo. Con sueldo, 38,000 se alcanza para una quinceañera... para invitar a toda la familia. Está bien, ¿no? Si se ahorra el año. Pues resulta que hay ahí un desfase entre lo que ganan, entre lo que gana ella y lo que podría ganar su esposo, y en relación con los gastos y propiedades, carros y esta manifestación de riqueza que fue la quinceañera de Maffer. Entonces, pues ahí, incluso en la mañanera, ya se expresaron al respecto. Uh-huh. Sí, un periodista expuso el caso con muchos datos por ahí, y, ¿sí?, y parece que a la presidenta no le gustó y dijo, jalémosle, que le corten la cabeza, ¿no? En este país del huachicol es como, a ver, con qué negocios están haciendo. El director general de la petrolera, Víctor Rodríguez, se manifestó esta mañana y confirmó que la mujer señalada trabaja en la empresa desde hace 3 décadas. Es una sindicalizada con ese sueldo, pero pues sí, no tendría que alcanzarle para pagar una quinceañera de varios millones de pesos. Mira, para que diga, es una sindicalizada que lleva tanto tiempo, conociendo a la 4T cómo funciona, es prácticamente decir, es de otro equipo, no es de la 4T y no la pudimos correr porque era sindicalizada. Pero ya sabemos que es una corrupta, que no le alcanza, y qué bueno que sacas la nota porque nos vamos a ir con toda la fuerza. A mí me parece que esto es, incluso la pregunta por ahí del periodista con muchos datos, pues prácticamente, y con el director de Pemex presente, pues a mí me parece así como el pretexto para poder decir lo que querían decir. Sí, pues ahí está, se evidenciaron con esta fiesta temática de Nueva York. ¿Y por qué no? Y yo critico esto del periodista que hace la pregunta y demás. Sí. Porque me parece muy bien que se acabe la corrupción, pero ¿qué no hay una Secretaría Anticorrupción? ¿Qué no hay una unidad de inteligencia financiera? ¿Qué no podrían directamente decir, encontramos una empleada que tiene mucha lana que no debería de tener y nos vamos a ir hasta la yugular con ella, en vez de tener que hacer la declaración en la mañanera para decir, sí, fíjense, esto está bien sospechoso, ¿cierto?, le vamos a entrar. A mí me hubiera gustado más que apareciera el director de Pemex con el anuncio. Sí. Sin pregunta de por medio, ¿no? Tal cual, es cierto. Hay instancias que se dedican a esto que tendrían que hacerlo al instante, uh-huh, pues, ¿no? No esperar a notificaciones, ni llegadas, ni mañaneras, no, ni demás. Porque incluso al parecer ahí ya tienen los datos y ya tenían la respuesta y demás. Pues no. Sí. Sí, pues ahí. Por acá, sí, muchas revelaciones alrededor de eso. Por acá, periódico Reforma dice, administrarían Estados Unidos e Irán Hormuz como empresa conjunta. Ya lo da como casi un hecho, ¿no? No le pone administrarán, dice administrarían. Y luego pone en el resto de su nota, como parte del plan de paz, Trump dijo que Estados Unidos e Irán están pensando en administrar el paso de buques en Hormuz como una empresa conjunta. Y por su parte, en otros medios dice, que me parece que es lo correcto, Trump propone que Estados Unidos e Irán administren juntos Hormuz. Esto es muy diferente. Me parece que la redacción de la nota es que ya Irán y Estados Unidos están planeándolo, lo dice Trump. Uh-huh. Me parece que es querer jalar la narrativa hacia un éxito cuando aparentemente, según el acuerdo de todos los académicos, es un fracaso para Estados Unidos. Y pues pues me parece que ahí pues se nota donde les late el corazoncito, ¿no? Sí. De apoyo. Las elecciones en Hungría y el apoyo del vicepresidente J.D. Vance ahí haciendo campaña en Hungría, todo un tema también en lo internacional que se vuelve importante, que se vuelve relevante. Porque ya es una práctica común el tener intervencionismo en elecciones. Sí. Se acusa que aquí en México uno de los partidos políticos que están a punto de tener registro está apoyado por el gobierno de los Estados Unidos, y me parece que no será la única intervención que hagan en México, como lo han hecho en toda la historia, pero ahora de manera más descarada. Sí. Bueno, pues con esto yo lo dejaría, Elsa, no sé si tú tengas algo adicional, si no, nos vamos. Con eso, Alejandro, mañana, mira, les daremos detalles también acerca de este dato que dio la Secretaría de Salud al corte del día de ayer, que se habían confirmado 8 muertes por la aplicación de sueros vitaminados. El asunto es que ninguna nota local, incluso en el boletín de la Secretaría, especifican qué casos sumaron estos ocho. Ajá. Porque hablábamos hasta el día de ayer de cinco casos y la posibilidad de seis, del sexto, con el que se dio el 22 de febrero. Seis personas, de al menos seis personas. La séptima sería la del 22 de febrero. Pero en las notas ni en el boletín se especifica si esa víctima fue la séptima y quién y cuándo se ha contado la octava, porque las dos personas graves siguen en el hospital. Ninguna de estas dos personas pues falleció, afortunadamente. Pero así está medio raro el reporte, ¿eh? Voy a comprobar ahí, está, confirmar. Casi todo lo hemos conocido por redes sociales, ¿no? Y Pues es información oficial. No, sí, por eso te digo, ya los detalles me refiero. Y pues sí, volvemos a hablar de lo mismo, de que no está toda la información. Bueno, hoy hemos puesto puros nuevos lanzamientos y dan ganas de quedarnos por ahí en los nuevos lanzamientos. Están padres, no los hemos puesto tanto. Pero pues también hay que hablar de las efemérides. Hoy no hay efemérides así, digamos, un cumpleaños de un personaje famosísimo. Digo, si este es el aniversario de nacimiento, por ejemplo, de Jacques Brel, o el aniversario de nacimiento de Julian Lennon, entre otros varios. Pero sí tenemos dos que a mí me parecen importantes, muy, muy, muy importantes, que es, por un lado, el nacimiento de Steve Howe, guitarrista de Yes, guitarrista de Asia, una de las guitarras del rock progresivo más aclamadas. El señor Steve Howe cumple años el día de hoy, nació en 1947 y ha grabado también en solitario, ha colaborado para otras bandas y demás. Ahí está este nacimiento de Steve Howe, por un lado, el cumpleaños el día de hoy, y por otro lado, el aniversario de fallecimiento de un personaje que de repente no ubica uno dentro de la música, que es productor. En 2010 murió Malcolm McLaren, que entre otras cosas fue el manager de los Sex Pistols y fue manager también de los New York Dolls, y se le considera por muchos el instigador, el provocador del movimiento punk. Así que al londinense Malcolm McLaren, que apoyó, que fomentó el punk también el día de hoy. Y pues dan ganas de poner algo de los Sex Pistols, dan ganas de poner algo de punk para celebrar. Pero bueno, también se nos pasó el día y no estábamos celebrando la vida del guitarrista de Yes, que me parece que es una de tanto Yes como Asia, de las dos bandas de rock progresivo más influyentes. Y pues vámonos con algo de Yes, donde pueda sonar bien la guitarra, que creo que puede ser por acá, no, pero está larguísima, dura 10 minutos, que ese es el problema con Yes, sí. que de repente, y no quiero caer en lo obvio de poner la de Owner of a Lonely Heart, que es así como la famosísima de Yes, pero a ver qué ponemos por acá. Pues vámonos con esto. Sorpresa. No, está acompañado de otra persona. Mira, no encuentro algo que me guste y al mismo tiempo que sea cortito, que no nos vayamos a toda. Pues con 8 o 10 minutos, que es lo que duran las canciones de Yes. Bueno, vámonos con vámonos con esto de Love Will Find With A Day. No, perdón. Love Will Find A Way. Con Yes y pues con esto nos vamos. Nos escuchamos el día de mañana. Hasta mañana.